Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. There's times... Buenas tardes, bienvenidas a una nueva temporada de Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si estás escuchándonos, debes saber que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron coger la bici y tomar por derecho la ciudad. Si te enganchas ahora a nuestro podcast, es necesario informarte de que hoy estamos haciendo un especial desde el Festival con B de Bici que se celebra aquí, en el Matadero de Madrid, este fin de semana, 16-17 de septiembre de 2017. Juanite, Matadero de Madrid, vaya nombrecito atrayente para un grupo de cabras, ¿no? Buenas tardes, es el mejor nombre que podíamos tener para celebrar este Festival con B de Bici, que realmente se ha convertido en el gran festival de la bicicleta de esta ciudad. En fin, os avisamos de que estamos fuera del estudio, que vamos a liarla bien berraca, como diría lo de Narcos, en vivo y en directo. Sonaremos distintas, pero somos los de siempre. Coincide este evento con la celebración de la Semana de la Movilidad, la que se ha venido a llamar en Madrid la Celeste, por aquello del cielo de Madrid, que se supone que es azul, especial, diferente. Como el cielo de Madrid, ninguno, dicen. Y esta Semana de la Movilidad, que es europea, con lo poco que supone ese adjetivo para cualquier semana, viene cargada, como siempre, de buenas intenciones y de grandes promesas por parte de ayuntamientos de todo pelaje. Pero esta semana acabará y con ella terminarán en la papelera esas grandes propuestas medioambientales, esos nuevos pasos de cebra, esas zonas que se le iban a arrebatar al coche. Porque al igual que tras el verano, ese cambio de vida que nos imaginamos entre trigales desaparece entre los papeles de la oficina, tras la tempestad de la Semana de la Movilidad llegará la realidad. Y la realidad son las elecciones, es el CIS, los presupuestos ajustaditos, el miedo al cambio, incluso desde los ayuntamientos del cambio. Hacen falta políticas, políticos, valientes que actúen. Y hoy nosotros hemos venido a divertirnos y a celebrar la Celeste con bien de confeti. Así que charlaremos con los protagonistas de este festival, con la organización, con cualquiera que cacemos por aquí. Nos hemos plantado en zona privilegiada. Para que os hagáis una idea, si esto fuera el río, Manel, los barbos saltarían solos al cubo, ¿no? Ya, estaríamos alimentándonos ahora mismo con unas tapitas de lo que haya en el río que se pueda comer. Una anchoita, ¿no? Bueno, en fin, este festival acaba de empezar y ya tiene muy buena pinta por lo que estamos pudiendo ver aquí. Intentaremos que lo que pase por nuestros micros en este rato de radio sea lo más representativo posible de lo que va a pasar por aquí hoy. Al manillar de la bici y de los controles de este estudio de guerrilla está Sara, a los micros Juanítez, Manel, el profe Canalla, el esdrújulo Neo J, la vallecana de cepa bici Fandra, Adri de Comunidad y el que os habla justo ahora, Javi. Os recordamos que Pata de Cabra se emite en Ágora Sol Radio, Radio Libre, autogestionada, asamblearia y hoy más ambulante que nunca, que nuestro horario de emisión habitual es miércoles sí, miércoles no, a las 8 de la tarde, pero que todo programa se convierte en episodio y todo episodio es escuchable a través de nuestro podcast en iVoox. ¿Cómo encontrarnos? Pues en www.patadecabra.es. ¿Cómo contactar con nosotros? Pues también tenemos un mail, ¿no? Que es patadecabraradio@gmail.com o también a través de nuestro Twitter o Facebook, en el que siempre estamos enganchados, hay cierta fiebre. Bueno, pues nada, si os parece, Sara, comenzamos. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Que nos quieren decir, bien da. Mi gente de Valleca resiste y más no pueden pedir, bien da. Si tiran de la cuerda, fren, pues se puede partir, bien da. Pero seguimos con fuerza y no nos vamos a rendir, bien da. Con mi gente vamos a mí. Ahora te lo canto, ahora te lo pongo para un rato, para que te vadas y no te vuelvas al tarro. Porque aquí no importa lo que nosotros digamos, solo importa la verdad y así lo demostramos. Los MC de un rasta te van a explicar lo que es la casta, y sin tener apenas pasta, pero así es como la casa. Mi gente machaca y te da otra vuelta de tuercas. Esto va a llegar para el mundo, no hay frontera, no hay barrera, ni más pena, solamente gente buena como el Lion cuando suena. H canino significa más problemas, H machete ya lo sabes, es mi emblema. Siempre en contra del que manda y del que ordena, de todas esas cosas que siempre nos frenan. Menos decir te quiero por miedo a que pierda, ahora escucharnos va a ser vuestra condena. En el barrio todos ayuda, somos lo que somos porque aquí no hay ningún Judas. Aquí se vive al día, se sale como puede, se respiran melodías que acaban siempre en paredes. Somos hombres y mujeres diferentes, somos el futuro que lucha por un presente. Somos compadres que si tú sufres lo sientes, pillamos micro pa' que se entere la gente. Y tú no lo olvides, deja de estar triste, todo cambia con el tiempo, ya lo viste. Para aprender primero debes confundir. Bueno, como hemos dicho, al ser un... Mira, me están diciendo que ahora el sonido se nos escucha bien, ¿no? En todo el matadero. Yo creo que vamos a incluso a eclipsar un poco a los conciertos que va a haber hoy aquí en este festival. Como decíamos, vamos a intentar ir atrapando gente que podamos ir sentando. Hay que decir que esta primera entrevista que vamos a tener no la hemos atrapado, sino que estaba pactada y concertada. Tenemos aquí a miembros de una asociación ciclista de aquí de Madrid que se llama Madrid Ciclista, y que yo creo que es la primera vez que pasan por Pata de Cabra. Bueno, creo no, es la primera vez que pasan. Así que le damos ya la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. A ver, un poquito de micro ahí, vale. Así, bien sí. Cerca, ¿no? Ay, bien. Que se escuche bien. Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas bueno, gracias. Oye, cuéntanos, para la gente que no conozca Madrid Ciclista, ¿qué es? Madrid Ciclista es una asociación de ciclismo urbano, de ciclistas que se mueven en bici por Madrid, y que una de sus mayores metas, bueno, es conseguir que en Madrid haya una circulación ciclista integrada en el tráfico, que no haya segregación ciclista y que los conductores pues nos respeten como un vehículo más. ¿Cómo veis Madrid para la bici? Bueno, es mejorable. A pesar de las cuestas, digo. Las cuestas están ahí, no las podemos quitar, entonces pensamos que es mejorable, pero también creemos que la forma de mejorarla es más reduciendo coches, pacificando los coches que haya y dando a la bicicleta pues ese espacio, aunque sea compartido, pero en el que realmente circule más seguros, ¿no? que puedan ocupar todos los carriles y que no tengan que tener unos itinerarios marcados, ¿no? Porque no siempre vas a poder ir por un carril bici de la puerta de tu trabajo a la puerta de tu casa, ¿no? Bueno, abrimos micrófono, Juanite, Bicifandra, NeoJ, Adri, Manel. Hoy estamos aquí, estamos todos, yo creo que no falta nadie. Bueno, nos falta Edu, ¿eh? pero bueno, le tenemos aquí en el corazón, ¿eh? Estaba hoy liado el pobre. Abrimos micro por si tenéis alguna pregunta también para Amalia. Cuéntame, Juanite. Hola, Amalia. Yo quería agradecerte que hayas venido aquí a Pata de Cabra precisamente en el día de tu cumpleaños. Felicitemos, Amalia. Muchas gracias. Son cumpleaños. Feliz cumpleaños. Oye, pues qué buena forma, ¿no?, de celebrar un cumpleaños que aquí en los micros de Pata de Cabra. Hombre, los micros de Pata de Cabra y celebrando la bici, ¿no? Eso. Siempre hacéis el festival más o menos por estas fechas y a mí me gusta que coincida con un día tan importante para la bici. ¿Te vas a dar una vueltecita por aquí ahora? Me voy a dar una vueltecita, pero tengo que decir que he venido andando porque sí, me tengo que ir luego muy rápido, iré en bici más porque celebro mi cumpleaños. Entonces, la vuelta me la he dado antes y... Ayer leía, perdona. Te vas a ir en Bicimat, pero ojo con coger una Bicimat que te hayas encontrado abandonada, ¿no? Pues leí que ahí no te cubre el seguro, ¿no? Si no la pillas de un tótem. Si no la pagas tú, ¿no? O sea, es ese acto de buena voluntad de coger una bici abandonada y llevarla montado en ella hasta el tótem más cercano, ojo. La puedes llevar en casa, mejor llamar a la policía. Mejor avisar al 010, ¿no? Decían, o a Línea Madrid o algo de esto. Sí, Twitter también funciona. Bueno, sin más, era un pequeño lapsus ahí. Volvemos. Manel, por favor. Los micros son tuyos. Son míos. Tú los has montado ahora mismo. Hemos estado viendo cómo, bueno, hay fotos en Twitter, creo ya, del montaje de este estudio guerrilla. Bueno, es que tampoco tengo mucho que preguntó lo responde. Bueno, el ciclista, siguiente. Porque, sí, ciclista. Se te ha pasado el tiempo. Porque también estoy metido ahí. Hola, María, te pregunto yo. ¿Cómo veis a la comunidad ciclista que os apoya, que no está con vosotros? ¿Cómo veis un poco dentro de Madrid a la comunidad? Hombre, está claro que hay una gran división de opiniones, ¿no? Pero yo creo que muchas de las opiniones que hay realmente son están muy idealizadas en base a cómo será Madrid si existen esos carriles bici, ¿no? Que muchas veces pues, nos pueden hacer pensar que la cosa va a mejorar para la bici, pero por ejemplo puedo decir que en mi caso creo que no lo están mejorando, porque no sé si habéis ido por bulevares últimamente, están los carriles bici ahí y bueno, pues yo he decidido no usarlos, es una decisión personal porque no son obligatorios y se hace muy complicado, es decir, al final hay que buscar otras rutas y una calle que más o menos se podía usar, que es verdad que si eres novato no era por la que tenías que empezar, que era mejor empezar por una calle más tranquila, pues ahora mismo está siendo bastante hostil para el ciclista que decide no usar ese carril, pues porque piensa que no es seguro, porque tiene que girar en unos metros y no le compensa, por el motivo que sea, ¿no? Porque hay alguien en doble fila. El tema es que, entonces, existe esa división de opiniones, pero también creo que hay mucha gente que ya usa la bici, que no está metida en ningún colectivo ciclista, que ha empezado a usar la bici de manera natural y que sin darse cuenta no necesita esos carriles bici, que piensa que sí porque es algo que está en el imaginario colectivo, ¿no? O sea, quiero decir, mis padres antes de que yo decidiera empezar a montar en bici por Madrid me decían, no, pero tú por la acera, me decía mi padre, tú por la acera y por el carril bici, ¿eh? No se te ocurra ir por los coches, ¿no? Entonces, cuando tú te dedicas a informarte, ¿no? O sea, y vas más allá de lo que te han inculcado pues, a nivel social, te das cuenta de que a lo mejor estamos enfocándolo mal, ¿no? De que a lo mejor hay otra manera de mirar. Y yo creo que mucha gente no ha dado todavía ese giro y no ha conseguido todavía esa otra manera de mirar. Y que mucha gente que no está en ningún colectivo realmente la tiene sin darse cuenta. Dos preguntas más, Juanítez, luego Leo J. Amalia, a quienes defendéis la integración en calzada, o a quienes defienden esa integración, siempre se les acusa de que son hombres, atléticos, que están súper cachas, que son valientes, que son aguerridos. También habrá madridistas, ¿no? Algunos del Madrid también, pero no, yo creo los del Atleti. Vale. Son más del Atleti, ¿no? En definitiva, si pretende proyectar esa imagen de quien defiende la integración, siempre es un hombre, cachas. Madrid Ciclista precisamente es una de los colectivos en los que la representación femenina está muy bien representada, ¿no? El ambiente lo desmentís con vuestra actitud diaria. No sé cuántas mujeres hay en otros colectivos, creo que en Madrid Ciclista hay bastantes mujeres y sobre todo las mujeres que estamos en Madrid Ciclista no creo que seamos a salir de ningún tipo de mujeres atléticas, pues, hacemos deporte o hemos hecho deporte en el pasado, pero hay madres, hay gente que no es especialmente atlética, tanto hombres como mujeres, que al final eso no es importante. Yo creo que una de las cosas que llaman la atención de nuestro colectivo es que somos muy diversos en todos los aspectos, a nivel social, a nivel político, hombres, mujeres, diferentes edades. Incluso tenéis gente más joven, ¿no? De la media, porque en los colectivos ciclistas somos más viejos todos que la tana. Tampoco lo sé porque, te lo digo, desconozco la edad de otros colectivos ciclistas, pero sí es verdad que, bueno, que hay, yo creo que hay más variedad. No te lo puedo asegurar, es que esto, tú sabes, sin estudios y sin datos, nada es... Pues habrá que hacer un estudio. Neojota, ¿tenías por ahí alguna pregunta? Hola. Primero, buenos días con B de bici. Buenos días con B de bici, muy bien, ¿eh? Vale. Yo quería hacer una pregunta, a ver, Amalia. Festival de los días. El colectivo vuestro, acabas de decir que tú prefieres no usar los carriles bici, pero también lo desaconsejáis. y además hacéis mucho esfuerzo en desaconsejarlo. Uh-huh. Yo te pregunto, ¿no sería mejor fomentar la bici de cualquier forma? Da igual, hay gente que prefiere ir por un carril bici, hay gente que prefiere ir por la calzada, pero bueno, uh-huh. ¿No sería más, hace más falta muchas bicis en la calle? ¿No sería mejor fomentarlo en todos los sentidos? Aquí no te puedo responder por el colectivo, te voy a responder personalmente. A mí me parece irresponsable fomentar algo que considero que genera más peligro de las ventajas que trae. Es decir, el peligro de un carril bici, o de, más bien, el peligro de circular por una ciudad normalmente no se da cuando tú vas en una recta y no hay intersecciones. Sabes que el peligro está en las intersecciones. Y si nos vamos a los carriles bici que se están haciendo, o en general a todos los carriles bici, en la intersección siempre te sitúa en el lugar más débil. Entonces, yo considero que hay que capacitar a la gente para que sea capaz de utilizar cualquier vía, ¿vale? Y que sea capaz de gestionar los cambios de carril, pero con espacio, porque al final, en un carril bici, tienes que gestionar esos cambios de carril cuando tú quieres girar a la izquierda, por ejemplo, y tienes mucho menos espacio para hacerlo. Entonces, creo que es mucho más lógico y mucho más responsable empezar a usar la bici en lugares donde estés más seguro, como pueden ser las calles tranquilas, y aprender a señalizar, a mirar, a hacer esos cambios de carril. O sea, desaconsejamos el carril bici porque creemos que no favorece la formación y la educación ni de ciclistas ni conductores. Entonces, creo que lo que tenemos que intentar es que realmente todo el mundo sea capaz de ir por calles que no tengan carril bici. Y por supuesto, cuanto más reduzcamos el tráfico, que al final es lo que queremos todos, y cuanto más pacifiquemos ese tráfico, mejor. Bueno, pues no sé si nos hemos dejado algo. Tenemos ya aquí a los chicos de Psycho Bike, que seguro que los os suena, ¿no? De los primeros episodios de Pata de Cabra, de cuando estábamos comenzando, que se pasaron por allí por el estudio. Son gente que quema el asfalto con la bici, se podría decir. Así que, si os parece, yo creo que ya podemos ir despidiendo. No sé si nos queda alguna pregunta más. Manel, tenías por ahí... Sí. Alguien quiere contactar con Madrid Ciclista o enterarse de alguna de las actividades que se hacen en la asociación, o si quieres comentar alguna de las actividades que haya en un futuro preparadas o algo así. Vale, sí, nos podéis encontrar en redes, en Facebook, Madrid Ciclista, en Twitter, @madciclista. Luego tenemos un email también, que es madciclista@gmail.com, por si queréis contactar con nosotros de alguna manera, porque os interese lo que estamos contando, o por si pues tenéis intención, yo que sé, de empezar a usar la bici y necesitáis asesoramiento. Y como actividades, pues ahora mismo tenemos pendiente algunas cosas para la Semana de la Movilidad, pero es verdad que no sabemos si van a salir o no, porque en este momento no tenemos bicis disponibles. No puedo adelantar más porque es lo que hay. Me encantaría poder decir estaremos en tal sitio a tal hora, pero me parece que no procede. Muy bien, pues vale, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y seguiremos en contacto para futuros programas, para hablar más tranquilamente. Ya sabes que aquí en los festivales es todo un poco locura, sí. pero muchas gracias por haberte acercado. Genial, yo popular. Encantada, y gracias por habernos invitado, que sé que siempre somos la voz discordante y bueno por eso a lo mejor encontrar los puntos en común. Por eso nos gusta que hayáis venido. En fin, nosotros seguimos aquí en el Festival Combe de Bici. Esto es Pata de Cabra. Si nos estás escuchando, es que lo petas. Vámonos, Sara. Verdes llanuras cubrieron tubos de escape y el aire con su basura, y las tristes ciudades que poblaron con sus motores, esquilmando la vida entera, enferrando a sus pobladores. Al corazón suena, resuena los timbres de bicicleta. Cambiaremos la ley entera, la ley de calle repleta, y nadie que enfrente no hay nadie. Pedalea, ciclista bravo, que la calle es tuya. A pedalear hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, a pedalear. A... caballo, el caballo de batalla en la guerra que ha comenzado. Hice fuerte, fuerte, fuerte, enemigos poderosos. Se mueven 4x4 y especula con su bolso. Y dar amor, amor, amor, que no lo cubre el dinero. El desarrollo que queremos no consume queroseno. Ni nadie, nadie, nadie, enfrente no hay nadie. Pedalea, ciclista, bravo, que la calle es tuya. A pedalear, hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, de asfalto que alicataron verdes llanuras, cubrieron tubos de escape y el aire con su basura, y las tristes, tristes ciudades que poblaron con sus motores, esquilmando la vida entera, enterrando a sus pobladores. A corazón suena, resuena, los timbres de bicicleta, cambiaremos la ley entera, la ley de calle repleta. Y nadie, nadie, nadie, enfrente no hay nadie. Pedalea, ciclista, bravo, que la calle es tuya. A pedalear, hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, hasta enterrarlos en el mar. En la ciudad de los sueños, donde nunca ha habido dueño y la gente se mira al pasar. Bueno, pues continuamos aquí en el festival con B de Bici y ya tenemos aquí, como anunciábamos, sentados a... pues no sé cómo describir ahora mismo la imagen que tengo, ¿no? Tenemos a Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y hola, Raúl. Raúl, acércate, ponte el micro ahí, perfecto. ¿Ahí? Así te vamos. Perfecto. Ellos son de un colectivo que yo creo que cada vez que hay una bicicrítica aquí en Madrid y se les ve como que marcan la diferencia, ¿no? Cuando están ellos, la bicicrítica es otra cosa, ¿no? Al menos es la impresión que yo tengo. Oye, contadnos, ¿qué hacéis por aquí, por el festival? Pues hemos venido con el stand pues a promocionar el uso de la bicicleta custom en Madrid, que se conozca, que sepa que estamos aquí. Psycho Bike. ¿Qué es Psycho Bike? ¿Cuál es la filosofía? ¿Filosofía de Psycho Bike? Pues pedalear. ¿Sí? En bicicletas custom, bicicletas extrañas, salen fuera de lo normal y nada, pues pasarlo bien. Cerveza. Cerveza, ¿no? Importante. Oye, ¿qué os iba a decir? Cualquiera puede pertenecer a Psycho Bike, es decir, si llego yo con mi mountain bike, ¿qué tengo que hacerle? ¿Meterle un buen martillazo y que coja otra forma o...? Radial y soldadura. Sí, ¿no? Claro. vosotros, las que tenéis, la vuestra, por ejemplo, háblanos un poco de tu bici, Dani. Bueno, tanto la bici mía como la de Raúl están hechas desde cero. Son bicicletas que están diseñadas por nosotros. ¿Sí? Se parte de un diseño hecho con un PC y vamos construyendo. Luego, por ejemplo, la de Raúl lleva todo componentes de bicicleta custom y la mía no, la mía lleva componentes de moto. O sea, básicamente se han ido adaptando ruedas de moto, horquilla de moto a una bicicleta. Es un poquito ahí bicimoto, pero a pedales. Bicimoto pero a pedales, me gusta. Neojota, por favor. Quiero decir que está causando sensación desde que habéis aparcado las bicis enfrente de aquí de la radio. Todo el mundo está flipando, echando miles de fotos y tal. Vamos, tenemos mucho más público que por el hecho de ser radio. Mucho gracias por estas bicis. De hecho, hay uno que se lo está llevando, ¿no? Sí, eso no suele pasar. La gente le llama mucho la atención porque es una cosa poco usual. Aquí en España se ve poco, en el resto de Europa sí que ha cuajado muy bien y hay muchísimos usuarios de este tipo de bicicletas. Aquí estamos nosotros, que nuestra misión es esa, o sea, el ideal de Psicobike es promocionar y que se conozca que esto existe. Estáis en un stand aquí, ¿no? Cerquita nuestra. ¿Cuál es el objetivo de ese stand? ¿Estáis para que se sume gente a vuestro club, por decirlo de alguna forma? Bueno, en realidad sí, para que gente se una y también para vender merchandising, financiarnos un poquito el club, las salidas y la cerveza también, ¿no? Oye, estáis en hacéis salidas, pero así como bastante cañera, ¿no? Y participáis en ferias y todo. Sí, todos los meses solemos hacer una o dos salidas. Normalmente suelen ser zonas que sean prácticas para nuestras bicis, porque no podemos subir la cuesta de Atocha con este tipo. El micro se está con este tipo de bicicletas. Entonces, pues Madrid Río, el Retiro, el Juan Carlos I. Y alguna vez hacemos salidas malasañeras. Nos movemos por ahí por Malasaña, de garito en garito, y es lo que hacemos. Pues ahí ya sí que lo petáis, ¿no? Estarán todos los guiris echando fotos. Sí, no suele pasar desapercibida, ¿no? Bueno, pues lo decíamos al comienzo de la entrevista, fuisteis de los primeros, ¿no? Que pasasteis por el Pata de Cabra. De hecho, hay hasta un vídeo de la entrevista que os hicimos. Y un año más estáis por aquí, y el año que viene pues también os intentaremos engañar para que os paséis, porque nos gusta mucho, ¿no? El rollo, la actitud que lleváis con la bici. Y una pregunta, ¿al curro vais en ellas o...? No, a mí me pilla un poquito lejos, como unos 20 kilómetros y autopista, no puedo. Autopista mal, ¿no? No. Pues lo dicho, muchas gracias por pasaros por aquí por el estudio. Si alguien quiere contactar con vosotros fuera ya de stands y de ferias a las que vayáis, ¿cómo lo hace? Pues o a través del Facebook, Psicobike Madrid. Página web no tenemos, tenemos Instagram también, que es Psicobike, y poco más. No tenemos más, ¿no? No. El correo creo que es tontería. Suficiente. Sí, hoy por hoy con las redes sociales pueden contactar con nosotros. Simplemente con poner en el buscador nuestro nombre, escriben ahí cualquier mensaje y enseguida le contestamos. Estamos en, siempre solemos colgar dónde vamos a estar el fin de semana, si hay salida o no hay salida. Invitamos a cualquier persona que quiera venir, nos dice que le apetece y tal, y prestamos bicicletas y pueden pasar el fin de semana con nosotros. Qué bueno. Incluso os pueden echar una mano, ¿no? Y daros ideas en caso de que queráis customizar vuestra bici. Sí, no, lo hacemos desde ya, además varias veces se han dado casos que la gente, pues oye, yo tengo esta idea, no sé qué, ¿cómo me podríais ayudar? Y le explicamos dónde pueden conseguir las piezas, qué cosas puede llegar a hacer con esa bici, qué haría, qué no haría. Siempre les ayudamos a la gente, o sea, el fin del club es promocionar y que sepan que está aquí y que se puede hacer muchas cosas con la bici. Pues Dani, Raúl, muchísimas gracias por pasaros y nada, luego nos pasaremos por allí nosotros por vuestro stand para echar un vistacillo y pillar algo de merchandising, que la verdad es que mola bastante, ¿eh? Os tomáis una cerveza. Eso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pata de Cabra, la bici en la ciudad. Two tabs on your tongue. I heard the shepherds, I heard the sheep sleep, now my only one. Broken sweethearts, oh, who sleep apart. Lost your pine, your side spines, moon sleeps out. And rose to fall. Now shush, she makes a sound, the sound she makes to calm me down. so slow, you're so thin. As I begin rubbing others out, your state was long in my skin. She makes the sound, the sound she makes to calm me down. She makes the sound she makes. I'm tired now. Bueno, continuamos. Ya hemos estado hablando con los chicos de Psycho Bike Madrid, que nos han puesto aquí un poco a tono. Hemos hablado también con la gente de Madrid Ciclista y una de las primeras entrevistas que tenemos que hacer hoy, que no ha sido la primera, pero es la tercera, que no está mal, es a la gente, a la organización, ¿no? A la gente de Viernes, que son los que montan todo este salado del festival con B de Bici. Así que ya tenemos aquí a los micros. Te advertimos, Peru, que ese micro juega malas pasadas. Estate atento que no se te baje, porque hoy está divertido. Perú, muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, cuéntanos, ¿qué edición es esta ya, la décima? Esta es la novena. ¿La novena? Sí, es la novena en 7 años, porque dos de ellas hicimos doble. Ah. Que les llamamos las ediciones tándem. Es verdad, ¿no? sí, cierto. Otra vez, bueno, yo creo que este año crecéis, ¿no? Por lo que estoy pudiendo ver ahora. Sí, este año al final ya hemos abarcado, he acabado de conquistar el matadero entero. Al principio era solo la nave 16, luego la plaza matadero, y ahora ya es pues la plaza, la nave, la calle matadero, la travesía del matadero, la placita y la plaza B. Toma todo. Ya, toma ya. ¿Qué se va a encontrar la gente que se acerque por aquí? Cuéntanos así un poco, sí, los grandes hitos. En principio siempre el festival está articulado sobre la misma base, ¿no? Conciertos, actuaciones, mercadillo, feria, pruebas y talleres. Eso es lo que se va a encontrar, pero concretamente pues acaba de tocar Pere Apertú, luego tocará Brian Hahn, luego están Sex Museum esta noche y DJs, pues Las Chichis, también está Julia de la Purísima, luego a las 12:30 está la inauguración de propiamente el festival, que es con 6 motivos para celebrar, y vamos a hacer 6 minifiestones por cada motivo. Por ejemplo, Bicimat o Carriles Bici, entonces... O sea, minifiestones, esto es un poco ahí, es una... Sí, es una figura literaria. Me gusta, me gusta. Tenemos que liar un minifiestón aquí en Pata de Cabra también. Sí. Sí, Juanítez, por favor. Hola, Perú, ¿qué tal? Hola, Juan. El año pasado se lió bien gorda aquí en el festival con B de Bici, sobre todo en la tarde-noche. Sí. Esto estuvo literalmente petado de gente. Con toda la publicidad que este año se ha hecho sobre el festival, las previsiones son de doblar, por lo menos, ¿no?, la asistencia. No lo sabemos, eso nunca se sabe muy bien, pero el año pasado pasaron 33.500 personas. Por eso, ese es el motivo por el cual este año son 2 días. Creemos que vendrán unas 40.000 personas en los 2 días. Esperemos que no vengan todas ahora. Pero entonces, no, te lo diremos después. Para quien nos esté escuchando ahora mismo, ¿hasta qué hora van a poder acercarse aquí al matadero? Hoy estamos desde las 11 de la mañana, que hemos abierto, hasta las 11 de la noche, y mañana desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia del equipo patacabrense? Yo quería preguntar cuál es el origen de Festival con B. Bueno, la idea nació, y es la idea que sigo moviéndolo, de fomentar el uso de la bici como medio de transporte urbano, pero a través de acciones lúdicas, ¿no?, de conciertos, de talleres y tal. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, en principio decíamos, bueno, pues hacemos un concierto y el que venga en bici entra gratis. Qué bueno. Pero claro, ya eso se nos quedó como, bueno, y más cosas, ¿no? También era importante que hubiera cosas para niños, ¿no? Porque es muy importante que desde pequeños ya vayan teniendo relación y tengan las bicis cerca y vean lo divertido e importante que es ir en bici. Pues Perú, no te vamos a entretener mucho porque estás hiper liado, así que muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena un año más por este festival y que nos sigamos viendo año tras año, porque yo creo que cualquier cosa, ¿no?, o cualquier evento que sirva para fomentar el uso de la bicicleta aquí en Madrid no solo es bienvenido, sino que es necesario. Fundamental. Y bueno, mil gracias a vosotros por estar aquí y por, yo que sé, formar parte de esta familia en realidad. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por acogernos también, como siempre. Bueno, pues continuamos aquí en el... Siempre digo la misma muletilla. Manel, por favor, sigue... ¿Dónde estamos? Que ya está el podcast disponible. Ya está el podcast disponible. No, eso ya sería muy... Eso ya sí que sería magia, ¿no? En fin, estamos en el festival con B de Bici. Muy buenas tardes. Estamos saludando aquí a un señor. La gente pasa por aquí, nos mira y nosotros, claro, le saludamos. Hay que ser educado. Cada uno que pase le tienes que saludar. Hola. Eso nos dijeron esta mañana. Vosotros cuando estéis allí, sed educados, por favor. Claro. En fin, vamos a dar la bienvenida. Esto va así, ¿no? Esto es como un tren, vamos pasando y vamos cogiendo gente, ¿no? También era otra entrevista que teníamos cerrada. Estamos con Miguel de Pedalibre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, Miguel, muchísimas gracias por acercarte aquí a los micros de Pata de Cabra. Uh-huh. Queríamos preguntarte, ¿no? Vosotros sois asociación de Cana, ¿no? De aquí de Madrid también, de ciclistas. Pues sí, la verdad es que llevamos desde el 82. Desde el 82. Sí, el 82 nada menos. Tenía yo un año. Sí, bueno, alguno más, pero efectivamente, desde el 82. Y es la, sin riesgo de equivocarme, creo, somos la primera asociación ciclista constituida aquí en Madrid. Sí. Una asociación desde la que hacéis, bueno, como en toda asociación supongo, pues múltiples actividades. El otro día estuve bicheando un poco vuestra web, que es algo que siempre gusta hacer, ¿no? Y veo que tenéis bicifestación, tenéis, o habláis o emitís opiniones incluso también desde vuestro blog, participáis en ferias también, ¿no? No solo en este festival con Medebici, que supongo que estaréis también. Uh-huh. Sí, sí, tenemos la carpa tenéis, ahí detrás. Tenéis carpa montada también, sino uh-huh. que pues, también vais a estar en Unibike, que es una feria que se hace en el IFEMA, que es un poquito más pequeña que en esta, que esta, por eso nosotros no vamos a participar ahí, pero que oye, que también está bien, ¿no? Sí, están, van a estar nuestros compañeros de Convici y nosotros participaremos en echar una mano en llevar el puesto, claro. Bueno, ¿cuál es la filosofía de Pedalibre? Bueno, Pedalibre desde un primer momento se creó para hacer de la bicicleta un medio de transporte válido y al alcance de todo el mundo. En sus dos vertientes, digamos, ¿no? En la vertiente cicloturista, o sea, de ocio y como de turismo, y en su vertiente urbana, como utilización masiva de la bicicleta por parte de cualquier tipo de persona. Uh-huh. Y por eso hacéis, por ejemplo, las bicifestación. Yo creo que lo más importante, ¿no? El hito más importante que tenéis aquí, de aquí a futuro, a corto plazo, es el tema de la bicifestación, ¿no? Que veo que has traído también cartelones. Sí, hemos traído algunas octavillas. Efectivamente, esta bicifestación es mañana, ajá. A partir de las 10. Parte de la Puerta de Alcalá y bueno, tiene dos objetivos claros, ¿no? Por un lado, quiere hacer un reconocimiento a las víctimas ciclistas y a las familias que bueno, que han sido maltratadas en muchas ocasiones, incluso por la propia legislación que tenemos, Código Penal y demás. Hablamos de negligencias, hablamos de omisión de socorro y demás. Queremos dar un toque de atención y elevar la voz para incrementar la sensibilidad de que estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Y luego también es reivindicar el tan prometido, digamos, enlace ciclista, en este caso Madrid-Coslada, pero que es reflejo al compromiso que en su momento tuvo la Comunidad de Madrid en comunicar peatonalmente y en bicicleta poblaciones de alta densidad. Entonces, Madrid-Coslada formaría parte de ese corredor del Henares que no ha sido desarrollado, como tantos otros que no han sido desarrollados, ¿no? Digamos que son planes que se quedan en el anuncio y bueno, y ahí están. ¿Qué le pasa a la persona que se sube a un coche, ¿no? Agarra el volante y de repente como que se transforma, ¿no? Y en vez de ver personas, ve solo vehículos que le estorban, ¿no? Sí, no sé si tendrá algo que ver el carácter del propio vehículo, de un coche, que permanece ajeno a la realidad. No deja de ser también un espacio muy privativo. A fin de cuentas, también ha supuesto una inversión importante hacia la persona que lo conduce y de una forma o de otra intenta compensar ese gasto, puesto que si yo he invertido en un vehículo que va a 120 kilómetros por hora, ¿qué hago yo yendo a 30, ¿no? o a 80, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un mix, ¿no? Estamos hablando también de la cultura del coche, de un desarrollo automovilista desde los años 50. Nos hemos criado todos, querámoslo o no, con los coches. Bueno, es un objeto que se venera, ¿no? Realmente es objeto de prestigio. Bueno, estamos hablando del coche y la sociedad se ha estructurado de acuerdo a él y el propio urbanismo de las ciudades se hace con respecto a sus posibilidades, ¿no? Y evidentemente los grandes problemas medioambientales en gran medida es a causa de este uso masivo, ¿no? del vehículo privado. Bueno, y aparte, el coche, hablando sobre el coche, que es que tú sales a la calle y la mayor parte del espacio está ocupado por él. Y además que hay una imagen que a mí me hace mucha gracia, que compara el espacio que ocupa una fila con 30 coches y donde al lado lo comparan con las personas que van dentro de esos coches sin el coche. Entonces, esas mismas personas en un autobús caben perfectamente. Esa imagen a mí me encanta y es que el problema es que salimos a la calle y es lo que vemos, y los gobiernos lo favorecen. Entonces, tenemos un poco que luchar contra eso, la gente que vamos en bici, para un poco revertirlo en la ciudad, ¿verdad? Sí, es un poco de racionalidad al final, ¿no? porque no es tanto el coche no, sino vamos a dejarlo para las situaciones extraordinarias, pero no para, no para la cotidianidad. Entonces, del mismo modo que hacemos correcto uso muchas veces en nuestra, casa, ¿no? Con, ¿no? Como el ejemplo, por ejemplo, de una cocina. En una cocina tenemos tres fuegos. Si queremos hacer café en una cafetera de dos tazas, no se nos ocurre poner o utilizar el fuego paellero, ¿no? Para esa pequeña cafetera. Entonces, en la ciudad pasa un poco lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Moviendo un vehículo de 1.500 kilos, gastando lo que gasta, emitiendo lo que emite, ocupando el espacio que ocupa y suponiendo un grave riesgo al resto de las personas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Entonces, vamos a racionalizar los usos y vamos a ofrecer la bicicleta como un vehículo posible, factible para toda la población. Miguel, ¿cómo veis desde Pedalibre el uso de la bici aquí en Madrid? ¿Cuál es vuestra valoración de la situación actual? Bueno, la bicicleta va en aumento, pero podría ir en más aumento. Hay inversiones, pero en proporción a las características de Madrid, al número de habitantes, a su extensión, son actuaciones que podemos calificar como tímidas. Es cierto y tal que el presupuesto asignado para las actuaciones que se están terminando ahora, ya este año, son 16 veces más que lo que se ha podido destinar en años anteriores. Pero no es menos cierto también que, de acuerdo a esto mismo que comentaba antes, del número de habitantes que tiene Madrid y demás, pues probablemente debiera ser como tres veces más de lo que estamos invirtiendo ahora, ¿no? Hay un ejemplo claro, por ejemplo, en el caso de Sevilla es un caso que hay que considerar, ya que en dos años sí que las infraestructuras que se llevaron a cabo consiguieron crear una red básica de vías ciclistas y tuvo una respuesta súper favorable por parte de la gente. Evidentemente, esto es un inicio y no se acaba ahí el desarrollo ciclista, sino que hay que irlo en aumento e irlo adaptando al mayor uso de la bicicleta. Si trasladamos esta proporción a Madrid, estaríamos hablando que en dos años estaríamos construyendo 300 y pico, casi 400 kilómetros de vías ciclistas. En Sevilla fueron segregadas. Aquí lo que hay son se hacen 30 kilómetros de itinerarios ciclistas, de los cuales menos de la mitad es vía segregada. Uh-huh. A ver, me dicen por el pinganillo que tenemos al reportero Juanítez. Juanítez, sí, no sé si me escuchas, estás con alguien, ¿no? Te escucho perfectamente, Javi, y al parecer, estaban bajando los niveles de audiencia, nos estaban llegando mensajes por Twitter de que solo llevamos a señores que hablan, y tenemos aquí a dos invitadas que nos van a alegrar un poquito la mañana. Tenemos a Ana y a Laura. Hola, ¿cómo estáis? Bien, gracias. ¿Qué tal, Laura? Laura también dice que está muy bien. Ana, cuéntanos, al parecer tú vas en bici habitualmente, con tu padre, por la ciudad. Cuéntanos tu experiencia. Pues yo pienso que es mucho mejor ir por la calzada que por el carril bici, porque hace unos meses murió uno por el carril bici, porque no se ve bien a las bicis, van en el punto ciego del coche. ¿Tú qué recomendarías para la gente que se quiere lanzar a usar la bici por la ciudad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sobre todo, lo primero que tiene que hacer cuando circula por las calles de Madrid, por ejemplo. Pues ir con cuidado, porque aunque es menos peligroso que ir por el carril bici, también es peligroso, un poco. Hay que tener cuidado. Laura, ¿quieres decirnos algo? Hola, por lo menos, di hola, pata de cabra. Me parece bueno, Farid, que... Yo creo que para la edición del año que viene, Laura nos va a decir algunas palabras. Muchas gracias, chicas. Bueno, pues ahí estaba el testimonio de dos jóvenes que ha conseguido Juanite charlar un ratín con ellas. Nosotros continuamos con nuestra entrevista. Miguel, más o menos vuestra interlocución con... alcaldes, con ayuntamientos, ¿cómo es? ¿Es más fluida que hace unos años? ¿Ahora os hacen más caso? ¿Ahora que la bici está de moda? ¿Esto cómo va? nosotros siempre hemos mantenido una interlocución fluida con los responsables políticos, tanto con la anterior corporación como con la actual. No tenemos mayor problema. Y la forma de contactar es a través de los espacios de intercambio. Ahora actualmente es a partir del foro ciclista, antiguamente era la antigua comisión de seguimiento del plan director. Y bueno, todas las veces que hemos podido o hemos querido hablar con ellos, no hay mayor problema. O sea, sí que hay una participación bien importante. No sé si nos dejamos algo que quisieras comentar, ¿nos dejamos algo en el tintero? La bicicleta hay que considerarla como un medio al alcance de todas las personas, como decía, pero hay que considerarla dentro del papel que le corresponde dentro de la ciudad. Entonces, si queremos apostar por la movilidad sostenible, tenemos que tener presente que los tres pilares es la movilidad a pie, la movilidad en bicicleta y en transporte público. Entonces, cada medio de transporte tiene una zona de captación muy diferenciada. En ningún caso estamos hablando de la bicicleta frente a la movilidad a pie, sino que forma parte de lo mismo, en combinación de todo, forma parte de la, o sea, se crea la, el sistema de movilidad sostenible. Por lo tanto, es súper importante el que la bicicleta sí que se ofrezca en términos de seguridad, accesibilidad, eficacia y sobre todo seguridad a todas las personas, independientemente de las condiciones físicas de cada una de ellas, porque todas las personas tienen derecho a sus desplazamientos y todas las personas van a desplazarse distancias de entre 2 y 7 kilómetros. Entonces, hay que adaptar la ciudad a este nuevo medio de transporte, que es la bicicleta, que es cierto que Madrid ha avanzado, pero falta mucho porque avance y evidentemente falta porque se consolide. Entonces, discriminación positiva hacia la bicicleta tiene que consolidarse en nuestra ciudad. Pues ahí queda, Pedalibre. Miguel, muchísimas gracias por acercarte y si quieres, quédate un segundín porque tenemos aquí a Adri, que le hemos mandado en plan espía patacabrense a la inauguración al comienzo, ¿no?, de esta fiesta de la bici, del Festival Combe de Bici. Oye, ¿qué has podido ver por ahí, Adri? Pues lo que he visto ha sido un auténtico fiestón, o sea, como no se ha visto por aquí nunca. Estaban los Village People, había niños con gorritos, confeti. He visto abrir por lo menos 3 botellas de champán y si son la 1 de mediodía y estamos así, dentro de un rato esto puede acabar siendo un poco desfase. La cosa puede ponerse seria como empiecen a rondar por aquí. Sí, va a acabar todo un poco con la voz que tiene Fandra, pues así vamos a acabar todos hoy, yo creo. A ver, Fandra. ¿Cómo va eso, Fandra? A ver. Voy mejorando, pero bueno, poco a poco. Tenemos mucho día por delante. Bueno, un caramelo aquí para... Juanite, no sé si tienes por ahí también. A Juanite le tenemos un poco de satélite y va cazando. ¿Me escuchas, Juanite? Te escucho con un poco de dificultad, pero yo creo que bueno, nos podemos entender. Las distancias. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Cuéntanos. Pues mira, me encuentro ahora a una distancia de unos 2 metros de la mesa de mezclas. Lejos, Y me he encontrado aquí con una compañera de Agorasol. Tenemos a Andrea, de Conexión de Tejidos. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí en Festival Combe de Bici? Tú no eras muy ciclante, ¿no? Yo no soy biciclante ni soy biciclista urbana, pero bueno, oye, yo apoyo esta causa. Creo que se necesita mucha educación respecto a esto porque, como me estaban diciendo, creo que Miguel, ¿no? Creo que estamos viviendo una cultura del coche que, si desde pequeños te enseñan a que te puedes desplazar de otra manera por la ciudad, creo que en el futuro será de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que festivales como este ayudan a que los más pequeños vean que hay otra forma de desplazarse en la ciudad, ¿no? Me ha dicho un pajarito que este verano has estado haciendo un máster recientemente sobre ciclismo, cuéntanos. Sí, bueno, como me he cambiado de trabajo, he estado en la Vuelta Ciclista a España, he estado viendo a otro tipo de ciclistas, ¿no? Los ciclistas que van en carretera, y también allí ves un poco, o sea, te acercas también a la cultura del ciclismo de otra manera. He aprendido mucho, la verdad, me ha gustado bastante y he visto el sufrimiento de los ciclistas desde cerca y también ves la fragilidad, ¿no? O sea, el ciclista urbano lleva otro tipo de bicicleta, ¿no? Pero los que van en competición llevan una bicicleta muy, pues eso, que no pesa nada, ¿no? Entonces te pasas al lado de ellos con el coche y te, o sea, es como que eres todavía más consciente, ¿no?, de cómo hay que conducir en la carretera, pues eso, lo que se está diciendo ahora del metro y medio, ¿no?, incluso más, para evitar que pasen este tipo de problemas, ¿no? Y entiendo que también los ciclistas, cuando entrenan, ¿no?, también ha habido accidentes, y es precisamente, yo creo, por la falta de cultura de todo el mundo, de la gente que va en coche, de cómo hay que circular cuando hay un ciclista, y también por eso que decían, ¿no?, de que como tenemos un coche parece que tenemos que ir a la velocidad máxima que puede ir el coche, ¿no?, y no pasa nada por llegar un poquito más tarde, ¿no?, porque alguien no pierda su vida, que también tienen derecho la gente que va en bici a circular por todas las carreteras, ¿no? Y el derecho a ir despacio. Muchas gracias, Andrea. Nos seguimos por ahí. Muchas gracias a vosotros y a seguir en Agora Sol Radio. Bueno, muchas gracias, Juanites, por esa conexión. Se lo está currando el chaval, ¿eh? Le tenemos aquí. Se está ganando la tila, pero bien. Bueno, pues escuchabais a Andrea, que tiene un programa también en Agora Sol Radio. La verdad es que tenemos una parrilla en Agora Sol Radio que es de envidiar. Hay programa de todo pelaje y todo bueno, ¿eh? ¿Eso por qué será, no? Conseguimos ahí... Hay como un 100% de calidad. La gente que tenemos, que es especial. Gente especial, es eso. Bueno, nosotros seguimos aquí en el Festival con B de Bici. Estáis escuchando. Si nos estáis escuchando, que sepáis que sois unas privilegiadas, porque no todo el mundo, puede un sábado por la mañana estar escuchando un programa de radio así por las buenas, ¿no? Quiero decir, ¿tú cómo lo ves eso? NJ se ríe, pero... La verdad es que sí, porque buscas en la parrilla y quieres escuchar bici, a gente hablar de bicis y ¿qué bueno, tienes? Hay algún por ahí, pican en una onda por ahí 10 minutos, hablan muy poco, pero aquí estamos hablando mucho tiempo. Intentaron en su día echarnos el anzuelo los de M21, los de la radio aquí de Madrid, pero nosotros somos más de radios libres. Claro. Entonces, bueno, seguimos aquí. Sara, ponme esa musiquilla, a ver cómo suena. Tom y Jerry, el Correcaminos y el Coyote, Farruquito y su coche, todas estas son parejas a las que les une una palabra en común: velocidad. Y lo mismo ocurre con nuestros sintéticos, gente veloz a la caza de la actualidad. Ya sea en China, ya sea en Madrid, ellos están ahí para depurar la realidad en el sintetizador, masticarla bien y luego regurgitarla sobre nuestros oídos. Y una temporada más, os saludamos con gozo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? NJ, Manel, Profe Canalla, Bici Fandra, ¿todo bien? Muy bien. Todo bien. Buenos días. Ya os hemos estado escuchando ya a lo largo del programa, pero bueno, teníamos que presentaros así un poco más oficialmente, ¿no? Que es el primer programa de la temporada. Hay que saludarse por lo menos 5 veces. Claro, si saludas a los de la calle, no nos vas a saludar a nosotros. Claro, ¿cuánto llevamos? ¿Saludándonos? Sí. A ver, oye, contadnos, ¿qué nos traéis o qué tenéis pensado, ¿no?, para esta nueva temporada de Pata de Cabra, los chicos sintéticos? Pues, bueno, que... Bueno, para el próximo programa queremos empezar la batalla de bicis. Muy bien. Segunda parte. Con gran éxito en la primera y bueno, vamos a ver si la volvemos a lanzar. Hoy es un momento bastante bueno para recabar opiniones y ver gente que defiende su bici e intentaremos sacar alguna opinión por ahí de gente que utilice las BMX, las plegables, las eléctricas. Siempre puedes tirar del reportero Juanítez, que lo tiene seguro por ahí. Seguro que me ayuda. Está haciendo de corresponsal por ahí lejos en algún sitio. Estará como a un metro, ¿no? Y luego pues llevaremos, nuestra sección es anarquía, llevaremos pues las noticias que se nos ocurra, básicamente. Alguna de China por ahí y ya está. Alguna habrá. Yo os quería preguntar por un tema serio, que además vi que en el colectivo sintético preocupaba el otro día, porque estabais dándole mucha caña a través de Twitter, y es el Murcia soterrada, ¿no? El soterramiento de esas vías de... Van a entrar Murcia, por fin. Sí, bueno, creo que NJ nos puede explicar mejor. Vale. Sí, la verdad es que la movilidad no solo consiste en, bueno, coches, bicis, también es tren, que a Adri le gustará bastante este tema, pero a veces el tren es muy bueno para desplazarse en lugar del coche, pero también causa problemas. Y en este caso, en Murcia esta semana hay montado una grande porque el AVE en teoría va a llegar a la ciudad. después de mucho tiempo esperando. Claro, los vecinos, Murcia le recorre una vía de, por la parte sur y la divide, y los vecinos están, llevan 20 años reivindicando un soterramiento de las vías, porque pasan muy cerca de las casas. Y la llegada del AVE lo que va a hacer es que esa vía antigua del tren, en lugar de soterrarla, que es lo que llevan prometiéndoles 20 años, pues va a ir provisionalmente por superficie, y en el futuro, si hay dinero, pues ya la soterrarán. Y como el AVE además es un tren de alta velocidad, pues los pasos a nivel que antes comunicaban las dos partes de la ciudad, pues van a quedar totalmente incomunicadas. Van a construir un muro de, creo que de 6 metros, y va a hacer un auténtico apartheid en la ciudad. Estará la que la parte del sur va a tener que dar un rodeo inmenso para poder llegar al centro de la ciudad cuando antes podían hacerlo. Al final aquí es un pequeño homenaje, ¿no?, que puede hacer Renfe, ¿no?, y Adif a lo que es el Juego de Tronos, ¿no? Estarán los de más allá del muro. Exacto. Serán los salvajes, en este caso del sur. Los salvajes del sur. De Murcia. Que tú eres del norte, ¿verdad? Yo, mis padres tienen una casa en el norte, pero ya, sí. Yo soy como John Nieve. Tú eres John Nieve, el John Nieve, ¿no?, de Murcia. Bueno, pues ahí está, sí. Solo una cosita, los vecinos llevan toda la semana, todos los días por la noche, protestando con el hashtag a las vías o no al muro Murcia. Y aquí, desde aquí hago un llamamiento para apoyarles y para dar un poco de visibilidad, porque en la noticia no se ve todo, con todo este tema catalán, no lo vemos. Todas las noches están cortando las vías como medida de protesta. Llevan 20 años esperando ese aterramiento, no se lo van a conceder, y encima el AVE les va a pasar en muchos casos a escasos 2 metros de su casa, con todo lo que eso supone. Entonces, un poco de apoyo desde aquí, y como dicen Natius, Murcia soterrada. Murcia soterrada. Bueno, pues chicos, nos seguimos escuchando programa tras programa, podcast tras podcast, aquí en Pata de Cabra, ¿vale? Muchas gracias. Ahora vamos. Gracias. ¡Pata de Cabra! Bueno, y si escucháis este soniquete, yo creo que ya sabéis quién viene, ¿no? Ahora, suave, suave pero rabioso, como un poema de Nacho Vegas. Exquisito, como un cuento de Jorge Luis Borges. Libre de humos, como su bici, como sus pulmones. Juanítez, el llamado a ser el premio Nobel de la bici, si es que algún día inventan tal galardón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Ahora sí. Es que estoy tan lejos que hay problemas. Pues muy bien, aquí está el pesado otra vez, ¿eh? Oye, Juanítez, supongo que tendrás ya muchos temas, ¿no?, que hay en el tintero para ir a hablar, ¿no?, o para hablarnos durante esta temporada. Pero hoy estás a tope con tu inalámbrico, ¿eh? Porque cables no tienes. Nada, estoy como la rana Gustavo, sí, ¿eh? Totalmente. Pues sí, para esta temporada tengo algunas sorpresas preparadas. No lo voy a desvelar ahora todo, pero os puedo avanzar que vamos a estar en búsqueda, o mejor dicho, en busca de Gregorio. Ya os diré qué es esto. ¿Qué es eso? En busca de Gregorio, no os digo más. Me gusta, me gusta. Esto es una sorpresa. Pero bueno, de momento yo sigo hoy con mi labor de reportero, dicharachero, y hablando de la batalla de bicis que comentaba Neo J, tenemos aquí a uno de los finalistas de la batalla del año pasado. Ajá. Precisamente a quien defendía la lucha por las clásicas, que acabó derrotada por las bicis de montaña, si mal no recuerdo. Que fue, bueno, tremendo, fue tremendo. Tenemos aquí al ínclito Bici Jazz. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todavía sigue siendo un hecho inexplicable esto de que perdiera las clásicas contra el lado de montaña. La verdad es que sí, porque yo últimamente me muevo en una clásica y, vamos, les damos mil vueltas a esos mamotretos de bici. Roberto, me han comentado que te han prácticamente registrado porque querías meter en el festival unas mentas poleo de contrabando y no ha podido ser. Bueno, ya sabéis que me gusta invitaros a alguna cosilla para beber aquí, y realmente hoy ha sido un poco surrealista que no puedas entrar con una lata de cerveza a un recinto público como es este, un festival de bicicletas. ¿No se puede entrar aquí con bebida? No. No, la verdad que ha sido una pena. Vamos a tener que pillar un mini de mentapoleo del distribuidor oficial. Nos va a salir un poquito más caro. Sí, supongo que por ahí van los tiros, ¿no? Al final, como tiene aquí el servicio, supongo que querrán promocionar sus ventas en vez de dejar que la gente consuma tranquilamente su bebida. Roberto, ¿cuántas bicis nuevas tienes desde la última vez que pasaste por estos micrófonos? Pues a ver, desde el año pasado son solo dos, nada más. Y una ya la he jubilado y la otra es la que estoy utilizando ahora a diario. Bueno, pues aquí un aviso a emprendedores. Quien quiera encontrar un buen nicho de mercado, están las terapias de rehabilitación del biciógenes, que es lo que sufre nuestro amigo Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos devuelve la conexión Juanítez y tenemos última hora con Adri. Adri, ¿qué tal? Bueno, vengo ya destrozado. Vengo ya aquí, llevamos cuatro fiestas consecutivas. Esto está siendo... Háblanos del minifiestón que acabas de... A ver, aquí es donde estamos, en el Festival Combe de Bici. Este año el lema ha decidido ser un lema más alegre y ha decidido ser motivos para celebrar. Es decir, estar de fiesta continua con motivos asociados al uso de la bici. Entonces, ¿qué cosas podemos celebrar que estén relacionadas con la bici? Pues desde Comovilidad nos han pedido que busquemos esos motivos, porque muchas veces inmersos en este pesimismo de la ciudad que no se termina de adaptar, que sigue habiendo muchos coches y demás, pues caemos en una especie de negatividad constante cuando hablamos de la bicicleta. Y dentro de los 6 motivos voy a contar uno que yo creo que es el que más me ha llamado la atención, el que más me gusta y el que más me hace mantener un poco la esperanza y la fe en la humanidad. La fe en la humanidad, qué importante. Que es que... ¿La tienes aún? La tengo aún gracias a que hemos descubierto que la contaminación es un problema que preocupa en Madrid más que el tráfico, por primera vez este año. ¿Y más que la independencia de Cataluña? No lo sabemos porque la encuesta es un poquito anterior, pero probablemente... estará ahí, ¿sabes? Cataluña, Venezuela y la contaminación. Yo creo que estará un poco en luego, ese... Y luego en ya en el último lugar la corrupción, ¿no? Sí, no, eso ya lo último. La corrupción y la claro. Estabilidad democrática, esas cosas, fatal. Pero bueno, esto viene porque desde Ayuntamiento se hace una encuesta desde hace muchísimos años, igual que la del CIS, que se pregunta a los madrileños, oiga, ¿usted qué le preocupa? Y dice la señora, pues a mí me preocupa el precio del pan, tal. Y es curioso porque en el año 2006, hace 11 años, o mejor dicho, en el 2007, justo hace 10, el tráfico era el principal problema para el 55% de los madrileños. Qué tela. Y hoy en día solo le preocupa como principal problema al 15%. Y sin embargo la contaminación consigue este año llegar al 21,8% de los madrileños, siendo un problema que está por delante. Con lo cual, fe en la humanidad. Nos preocupa más el estado de nuestra salud que la ausencia de atascos. Yo creo que es un motivo para estar contentos, es un motivo para celebrar. O sea, que a la gente ya no le preocupa tanto que... moverse, ¿no? No solo moverse, sino que su coche no se atasque tanto como... No moverse, sino que hay problemas más importantes que el atasco mañanero o que se puede vivir más allá de pensando en tu coche, nada más. Bueno, pues ahí está, ese motivo de celebración y ese mini fiestón. Luego conectaremos otra vez contigo, Adri. Te dejamos que te... Voy a seguir de fiesta y ahora en un rato... Y en unos minutitos conectamos otra vez contigo. Aguanta, ¿eh? Sé que es difícil. Bueno, y nosotros continuamos aquí en el Festival con Combe de Bici. Si nos estás escuchando, que sepas que esto es Pata de Cabra, que estamos aquí el equipo al completo y más. Y una de las patas de este programa, Juanite, le tenemos por ahí dando vueltas y cazando gente, ¿no? Con ese inalámbrico. Juanite, ¿me escuchas? Me tenéis con la lengua fuera, compañeros. Hoy vais a tener que pagar el doble. Muy bien, ¿eh? Tú y Adri os estáis moviendo, pero de lo lindo, por aquí por la feria. Así es. Cuéntanos, ¿con quién estás? Bueno, pues en este carrusel ciclante me he encontrado con nuestro amigo Pepe de Casa de Bicis. Hombre, colaborador. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes, o buenos días, no sé. O buenos días, o lo que sea. Efectivamente, colaborador habitual de Pata de Cabra y el que arregla nuestras bicis siempre que tenemos algún problemilla. Oye, mítico el programa que hicimos allí en Casa de Bicis, ¿eh? Yo creo que fue la primera salida o la segunda que hizo el estudio, la segunda. Pero muy a gusto, ¿eh? Sí, sí, un gran programa al que yo no tuve el placer de asistir, pero habrá que repetir. Pepe, cuéntanos, ¿has dejado hoy la tienda para venirte aquí al festival? Pues sí, para este día de celebración y de fiesta. ¿Y cómo lo ves? Pues bueno, está animado, todavía creo que imagino que es pronto, pero animado. El año pasado no pude venir y bueno, y este año no me lo quería perder, hemos cerrado, pero bueno, aquí estamos, dando un paseo. Tengo una curiosidad, en septiembre, que es el mes de los buenos propósitos, la gente se pone a correr, el Retiro se llena de runners que no se pueden ni caminar. ¿Con las bicis pasa algo parecido? ¿De repente se llena Casa de Bicis de bicicletas para ponernos al día? Bueno, tenemos la suerte de que está bastante lleno durante todo el año, pero sí es cierto que hay ciertas fechas en las que la gente se acuerda más de la bici que tiene en la terraza y viene a darle una puesta a punto. También se venden algunas más bicis, en fin, sí, es cierto. O sea que es buen mes septiembre. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, Pepe, pues muchas gracias y te dejamos que sigas recorriendo el festival con B de Bici. Devuelvo la conexión, compañeros. Me voy al helicóptero ahora. La recojo, vale, ya la tengo. Manel, muy bueno, ¿eh? Manel es el encargado aquí de efectos especiales. ¿Qué os iba a decir, chicos? Yo creo que estamos intentando, o yo creo que estamos consiguiendo, ¿no? Recabar un poco cuáles son los ítems y cuáles son los protagonistas importantes de esta fiesta de la bici. Nos queda mucha gente, hay mucho stand, hay mucho comercio, ¿no? Mucha gente que se dedica al comercio relacionado con la bicicleta y que también está por aquí. Está pasando ahora mismo una bici tándem con Isabel Ramis y Perú debajo de una nube. Es muy bonito de ver. Esto es lo más parecido a un manicomio al aire libre que hay. Sí, ¿no? Un poco sí. Un manicomio en el que además nos conocemos casi todos. Lo cual lleva a pensar que... Lleva a pensar que igual estamos... Que no, estamos dentro, sí, ¿no? Igual estamos un poco como las cabras, ¿no? Bueno, chicos, ya tenemos por aquí al siguiente invitado. Se ha aparecido alguien por aquí. Yo creo que es un invitado que bastante conocido, ¿no? Por la audiencia de Pata de Cabra, porque ya está con nosotros en varias ocasiones. Es Carlos. Ya casi es colaborador. Sí, yo creo que ya es parte de la familia patacabrense. Carlos, del festival, o sea, perdón, del festival, yo estoy, de 30 días en bici, de allí de Asturias, Gijón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Oye, increíble, ¿eh? Qué bien suena la voz de este chico siempre, sí, a los micros, ¿eh? Bueno, me pongo colorado. Bueno, la radio como no se ve, pues claro, no se ve. Oye, Carlos, cuéntanos, ¿qué has venido a hacer tú aquí al Festival Combe de Bici? A disfrutar de esta fiesta que es el festival con B. Ya estuve el año pasado y estuve con vosotros aquí y me gustó mucho. Y bueno, estoy escapando de la Semana de la Movilidad de Gijón también, donde hemos dejado, estamos allí haciendo un montón de actividades y yo me he escapado, he dejado allí a la banda y me he venido para aquí a Madrid a disfrutar de esto con vosotros. Oye, ¿qué estáis liando allí? Cuéntanos un poco así resumido. Pues nada, de momento este año en la Semana de la Movilidad, como el lema es compartir te lleva más lejos, pues estamos haciendo una campaña de promoción del uso combinado de la bicicleta pública y del transporte y del autobús en la ciudad, que es un juego que nos inventamos hace un par de años y que lo estamos haciendo en la calle con un mapa gigante de la ciudad, con las estaciones de la bici pública y las líneas del autobús pintadas en ellas, y lo estamos haciendo con niños. Los niños pueden ir en grupos, caminar por encima del mapa y descubrir las cosas. Es una cosa muy, muy chula y al final es promocionar el uso combinado de los dos medios de transporte sostenibles y compartidos que hay en la ciudad más potentes, ¿verdad? ¿Te vas a ir aquí ya en breve a vivir a Madrid? No. ¿Estás barajándolo? Estoy buscando el agujero de gusano que me permita, sí, ir y volver en bici rápidamente desde Gijón a Madrid y tal, pero no termino de encontrarlo. Estaban haciendo unas prospecciones ahí en la cordillera, pero se ha llenado de agua, ¿sabes? Sí, toca carbón allí, ¿no? Oye, Carlos, que no sé, yo te diría que aquí tienes una casa en Madrid, ¿eh? Para lo que queréis los chicos los chicos y las chicas de 30 días en bici. Recuerdo en abril lo bien que nos acogisteis. Ahí hicimos otra de las salidas, ¿no? Creo que fue la tercera, ¿vale? El que lleva siempre las cuentas. La tercera, el gran road trip el Goat trip Ese fue el más largo, ¿no? Que hemos hecho. De momento sí. Y fue una experiencia súper divertida. Yo estuve encantado de teneros allí. La verdad es que nos acogieron muy bien. Hay unos días muy divertidos. Y bueno, pues y eso. Este año lo que, bueno, yo estoy aquí porque he venido al Festival con B, porque bueno, luego voy a ir a Unibike y estoy también para que, a ver si conseguimos que este año haya un 30 días en bici con músculo en abril aquí en Madrid, que hay mucha gente, mucho impulso, mucha ilusión y hay que me gustaría que saliera adelante un 30 días en bici brillante y en esas estamos, hablando. Oye, con gente. ¿Cómo ves tú el rollo de la bici? ¿Cómo va? Pues hay mucho que celebrar, ¿no? Que sí. que es el lema del Festival con B. Yo realmente lo creo y me gusta. Me gusta lo que veo. Cada vez que voy a sitios me gusta lo que veo. Me gusta ver la ilusión de la gente. Me gusta ver más y más ciclistas cada día en la calle conquistando el espacio sin esperar a que hagan esto o a que hagan aquello por tal, que todas las ciudades son buenas para la bici, con que tengan calles ya se puede ir en bici y la gente lo está percibiendo y lo está haciendo suyo y lo está viviendo cotidianamente y yo eso me congratulo de ello. Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias por atendernos. A ver, sí, me piden una última conexión antes de los minutos musicales. Sí, sí, se me oye, ¿verdad? ¿Se me oye? Sí, Juanite, sí. Te escuchamos alto y claro. Me he tenido que bajar del helicóptero porque no veía nada desde allí. Normal. Y no lo vais a creer, y es verdad que esto no es coña, hablando de 30 días en bici, me he encontrado con una persona que este año ha empezado, no a montar en bici, porque ella ya sabía, pero sí ha empezado a utilizar la bici de manera habitual en sus desplazamientos cotidianos. Buenas tardes, Eli, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Esto no es un anuncio testimonial de estos preparados. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y cómo ha afectado 30 días en bici en tu día a día. Bueno, pues antes de 30 días ya iba en bici, más o menos, pero no lo hacía diario y no era un hábito. Y bueno, con la excusa de 30 días en bici empecé a hacerlo por hacer el reto y me sirvió de motivación. Y lo hice y desde entonces pues empecé a ir en bici todos los días al trabajo. Sí, perdona, veo que Carlos se está emocionando ahora mismo. Sí, es que hay una lagrimilla. Que sepas que te tengo mis oraciones, que es un caso de éxito. Todos los años, 30 días en bici, pues lo bueno es esto, ¿no? Es el elemento subjetivo de los que empiezan y ya no lo dejan. Porque es el caso de Eli, ¿no? Que ella sí, verdaderamente ya era ciclista. Pero de repente se anima ahí en bici al trabajo, un día, otro y ya no lo dejas, ¿no? Sí, Juanite. No, es verdad. También tengo que añadir que Eli empezó, aparte de gracias a 30 días en bici, en el momento en el que algunas personas les dejamos de dar la coña para que fueran bici, también fue un elemento catalizador para su cambio de modalidad. Muchas gracias, Eli. A vosotros. Eli, muchísimas gracias por pasarte por este Pata de Cabra. Carlos, muchas gracias también por pasarte por este Pata de Cabra aquí. Gracias a vosotros. Modo festival, festivalero. ¿Nos hemos traído camiseta rollo festival o...? ¿Cómo son las camisetas rollo festival? Típico, ¿no? Con los nombres de los grupos que nos gustan. ¿A ti no te gusta ningún grupo? Teníamos que hacer alguna camiseta con el nombre de las bicis que nos gustan. Vale, sí. Eso también. Sí. Bien, con nuestros colaboradores les metemos ahí también. Pues si os parece, minutos musicales y continuamos. Tenemos aún muchos protagonistas que pueden y deben pasar por aquí. Los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Contrarreloj, en brazos del sofá, va. sonrisa que se asoma en el televisor. Reinas en el chiringuito miran a un señor bajito que dejó en la arena su mayo. Carne de meta volante, flota de medusas al sprint. Agosto llega al fin. Septiembre ya está aquí. Van perdidos en continuamos aquí en el Festival con B de Bici. Si nos estás escuchando, que sepas que esto es Pata de Cabra, que estás en la mejor emisora que hay ahora mismo por aquí, por lo que es el internet, que es Agora Sol Radio. Tenemos aquí a Sara los controles haciendo un trabajo titánico, ¿no? Aquí fuera del estudio. Tenemos también a todos nuestros colaboradores, tenemos aquí a NJ, tenemos a Bici Fandra, Man el Profe Canalla, que le echa humo el móvil por lo que veo. Tenemos también por aquí a Adri y tenemos también a Juanite por ahí dando vueltas, ya veremos a ver a quién nos trae, seguro que nos trae a alguien súper interesante. Juanite se ha ido a pillar suministros. Ah, bien, también es un tema importante, ¿no? También tenemos, es algo muy importante. Le tenemos para todo, de chico para todo. Bueno, nos ponemos medianamente serios porque ya tenemos aquí al próximo entrevistado, al próximo invitado, que es Luis Álvarez de la Asociación Madrid Pro Bici. Son las empresas que venden, ¿no? Los vendedores o fabricantes de bicis. No, representamos al sector de las pymes, las tiendas y las micropymes de Madrid. Pues he empezado bien yo la entrevista. Luis, te pido por favor que te acerques bien al micrófono porque son sensibles, pero hay veces que les cuesta un poco. Oye, pues Luis, muchísimas gracias lo primero por sentarte aquí en esta mesa patacabrense. Encantado. Cuéntanos, ¿cuál es vuestra principal actividad dentro de la asociación y qué es lo que os inquieta ahora mismo del mundo de la bici? Bueno, nuestra asociación representa a parte de las empresas, a las pequeñas, a las pymes, a las micropymes de Madrid, tiendas, tiendas de alquiler, tiendas de venta, insisto, pequeñas tiendas. Nuestros asociados son esas pequeñas tiendas de barrio que pululan por nuestra ciudad y que tienen intereses comunes y en torno a nuestra asociación nos reunimos para discutir temas y sobre todo con un fin, ¿no? La promoción de la bicicleta, de la promoción de la bicicleta en nuestra ciudad, en Madrid, bueno, pues también generar sinergias entre los empresarios, la unión de las empresas es muy interesante y básicamente esos son nuestras grandes líneas de actuación, la defensa de la bicicleta y la penetración de la bicicleta en nuestra ciudad. Me parece que se nos está acoplando. A ver, ahora. Luis, quería preguntarte, ¿cómo está de salud ese pequeño comercio del que hablas aquí en Madrid? Porque sí que vemos que se abre mucha tienda de bicis, pero también hemos visto últimamente que están cerrando, o sea, que hay problemas, ¿no?, para el negocio. Bueno, habitualmente en todo negocio naciente, y ya casi podríamos decir que no es un negocio naciente la bicicleta de Madrid, porque ya tiene cierta madurez, normalmente la oferta suele siempre superar la demanda, y este es el caso que ocurre en los nuevos productos que van entrando en circulación en los mercados, ¿no? Evidentemente no todos pueden sobrevivir y efectivamente hay un número de aperturas y de cierres que desgraciadamente se producen, pero bueno, eso es parte de la ley de mercado y de la oferta y la demanda y también del empresario y del riesgo que toma él mismo. ¿Pero crees que sí que goza de buena salud? Creo que goza de buena salud y Madrid además cada día tenemos un mayor número de ciclistas, ese ejemplo del ciclismo en la calle ayuda mucho al empresario, el efecto contagio del número de ciclistas que están en la calle y la necesidad además de servicio técnico, de nuevas unidades para la venta, etcétera, etcétera, eso genera un tejido empresarial que cada vez está más consolidado. Y que, como siempre, bueno, el empresario corre sus riesgos y tiene que asumirlos. Oye, ¿qué le pasa? Porque hablas de una tienda de o tienda-taller de bicicletas, pero claro, no es un negocio como otro cualquiera, ¿no? Porque el ambiente y lo que se mueve alrededor de ese negocio, al final cobra como cierta magia, ¿no? Y se convierte casi como en... Yo lo veo, vamos, aquí en Madrid son como casi pequeñas asociaciones o pequeños clubs de ciclistas urbanos y que comparten, que incluso pasan, van solo a saludar incluso a su mecánico habitual, ¿no? Bueno, sí, las tiendas de bici no solamente a veces son solamente un comercio, ¿no? Normalmente el que tiene una tienda de bicis es un apasionado, le gusta mucho lo que hace, disfruta muchísimo con ello y lo vive. Y entonces lo siente y al final lo que crea es una cultura y respira, digamos, un amor a lo que hace, que pues es esa rebotica, ¿no?, de la farmacia, ¿no?, que están ahí reunidos y que genera mucha reunión de ciclistas y de cariño a este sector, ¿no? Tenemos por aquí también ya... Se ha sentado Leo J, estaba también... esos quehaceres, ¿no?, por aquí, por la feria. Neojota, ¿tú tienes taller habitual? Te pregunto ahora que tenemos aquí a Luis. Yo es que soy un poco do it yourself, me gusta hacer las cosas yo mismo, pero cuando he tenido que llevarlo lo llevaba a Más que Parches, el desaparecido Más que Parches, que lo tenía al lado, me pillaba lo de casa y además era un tío súper majo, pero desgraciadamente ha tenido que cerrar. Lo que comentábamos, ¿no?, un poco el... La gente va al taller como si fuera al santuario, ¿no? Vale, ¿tú tienes un taller habitual o también eres un poco do it yourself como pues, ahora estoy un poco nómada porque empecé también, o sea, después de comprar la bicicleta en una tienda, bueno, en una tienda normal, pues me he ido pasando por mecánicos de confianza, pero he tenido mala suerte porque primero estuve con Más que Parches, luego he estado con Ciclos. Y bueno, parece que voy cerrando las tiendas, así que si queréis que cierre alguna tienda me lo decís y yo voy. Y adelante, ¿no? Luis, ¿es posible que haya, digamos, que intrusismo dentro de este sector? Es decir, ¿cualquiera puede montar una tienda-taller de bicis? Vamos a ver, existe una problemática y es a veces la dificultad que tienen los empresarios de la bici en encontrar mecánicos, es decir, parece que es muy fácil la mecánica de la bici, parece que todo el mundo ha arreglado de pequeño una bici y eso le da la capacitación para poder montar su propia tienda de bicis. Eso es un gran riesgo y es una gran amenaza a veces al sector, ¿no? Que gente poco cualificada, poco profesionales instalan sus tiendas, pero el mercado normalmente lo suele poner en su sitio, ¿no? Quizás eso es una de las grandes áreas que además también estamos trabajando, el tema de la capacitación y la formación de mecánicos para que las tiendas puedan disponer de una bolsa de trabajo donde puedan encontrar personal cualificado, ¿no? Para evitar justo, no tanto un intrusismo, sino una degradación, una minusvaloración de lo que es el sector, porque al final eso nos hace daño a todos. ¿Cómo ves de salud ahora mismo la bici aquí en Madrid? Pues la veo muy bien. Además, quiero aprovechar también para introducir un tema que es interesante, que además está ocurriendo en nuestra ciudad, y es la incorporación de las nuevas empresas de car sharing, de bike sharing, perdón, como son las nuevas empresas de bicicleta público-privada. Esto es algo que nos preocupa desde la asociación. Por un lado, nos interesa que haya más operadores que no sean Bicimad. Van a desembarcar empresas, sobre todo asiáticas, y ese es un problema. Ese es un problema si la administración no crea un marco regulatorio alrededor de ello, porque no podemos permitir que desembarquen miles, y hablo de miles, de bicicletas, de empresas que de alguna forma pueden no ayudar al movimiento ciclista, sino perjudicarlo, y sobre todo al peatón y sobre todo a la invasión de bicicletas de a lo mejor no mucha calidad que podrían tal. Actualmente estamos trabajando con el ayuntamiento, estamos creando un marco regulatorio, estamos en una mesa de negociación con todo el sector para que haya una regulación y que haya unas normas de juego para que estas empresas puedan desembarcar. Bueno, comenzamos en el programa. El problema que ha tenido China con ese tipo de empresas, donde ahí se han multiplicado por no sé cuántas habría en cada ciudad, pero creo que en Pekín habría como más de 20 o más de 30. Y no solo es el problema de que, claro, aparcan donde quieren, sino que una vez que esas empresas pues no les va bien, pues cierran y las bicis se quedan ahí abandonadas. Así es. Y aquí en España ya estamos empezando a ver, en Barcelona y en Madrid, ya se están viendo algunas de esas bicis y están ocupando los pocos aparcamientos para bicis que tenemos. Y llegas a un sitio y no la puedes dejar porque están ocupadas por este tipo de empresas. Y mi pregunta es, ¿están pagando algo al ayuntamiento por ese sitio, por ese servicio? ¿Cómo se va a regular eso? Vamos, actualmente hay un vacío legal, ¿vale? Y eso es justo lo que queremos anticiparnos. Antes de que ese desembarco se produzca en masa y se ocupe en ese vacío legal, queremos intentar hablar con el ayuntamiento, y ya hemos tenido dos reuniones, tanto con operadores como con también Bicimat y con el ayuntamiento, en base a regular eso. Evidentemente el espacio público es de todos, no podemos ocupar el espacio público para una actividad privada, pero por otro lado tampoco podemos impedir que las empresas privadas avancen en un proceso, digamos, que es un producto que está muy bien y que funciona muy bien, con lo cual hay que buscar soluciones. El ayuntamiento está abierto, se está creando un marco regulatorio que básicamente se basa en establecer productos de calidad, es decir, no vale cualquier bici de cualquier calidad, sino que tiene que tener una homologación, un seguimiento. Se va a crear una especie de pliego de condiciones para que las bicicletas que se puedan colocar en la calle tengan unas condiciones mínimas. Y después, otra de las condiciones es que no van a ser bicicletas que ellos denominan free floating, es decir, que las puedes coger y las puedes dejar en cualquier sitio, sino que tienen que ir de un punto a otro punto y de otro punto a otro punto, es decir, tienen que tener unos estacionamientos específicos, ¿vale? Estamos ahora mismo negociando y hablando de estos temas, y es algo que más o menos para verano del año que viene tendrá que estar. Bueno, pues ahí tenemos una posible fecha del desembarco de Normandía, ¿no? De las bicicletas, del bike sharing, ¿no? Que comentabas. Oye, Luis, muchísimas gracias por acercarte por aquí, por el Pata de Cabra. Ya mantendremos una conversación más sosegada y tranquila en los estudios, a los cuales te invitamos desde ya, en esta temporada. Así que, nada, a seguir, ¿no? Tú también tenéis stand, ¿no? Aquí montado. Tenemos un stand, sí. Tenemos un stand, lo que pasa es que está relacionado con temas de formación. También, formación. Formación de personas en paro y de exclusión social, que es un proyecto del ayuntamiento también muy interesante, que capacita a personal que está en paro para incorporarse al mundo de la bicicleta, y sobre todo capacitación para la bicicleta eléctrica, que es algo que está en boga y que además muchas empresas no pueden acceder a ese sector porque no tienen personal cualificado, con lo cual juntamos los dos lados. Por un lado, el parado que necesita una nueva profesión y por otro lado el empresario que necesita incorporar personal. Muy bien, pues muy buena idea. Oye, Luis, muchísimas gracias. A vosotros. Me dicen que tenemos otra vez una nueva conexión. Juanítez, no sé si me escuchas. Sé que ahora sí que te has ido lejos, bandido. A ver, sí, Juanítez. ¿Te escucho? Hola, hola. Ahora sí, efectivamente, ahora me he tenido que ir bastante más lejos, y esta vez es de verdad, porque se nota que transcurren las horas del reloj y van empezando a aparecer por este matadero pues ya las personas relevantes, las celebrities, esas que se levantan no antes de las 12 del mediodía. Y precisamente estoy aquí con uno de estos personajes. Él es autor de dos libros que tienen mucho que ver con la letra que preside este festival, con la B. Es autor de La Opción B, es autor de Viciosos con B. Hombre, buenas tardes, Pedro Bravo, ¿cómo estás? Buenas tardes, son ya tardes, que como yo me he levantado tarde, no sé si es tardes o mañana. Es que menudo nivel tienes. Cuéntanos, Pedro, ¿qué tal por el festival? ¿Cómo lo ves? Pues cada vez mejor, ¿no? Cada año más gente, cada año más puestos, cada año más radio, cada año más rock and roll, o sea que muy bien. ¿Cuántos libros has firmado ya en lo que lleva de mañana? No te puedo decir porque yo soy muy de letras y a partir del número 8 ya pierdo la cuenta. 8.000, 9.000. Por ahí rondará. Tenemos que recordar a nuestra audiencia que el libro Viciosos de Pedro Bravo está también en uno de los stands de aquí, de la biblioteca, así como otro montón de literatura de papel, como le gusta decir a Manu. Y bueno, podéis conocer a su autor y os firmará, si tiene tiempo, uno de sus libros. Pedro, ¿te estás preparando algún libro de aquí a los próximos años? Sí, bueno, tengo uno escrito que es de relatos, no tiene nada que ver con, es ficción, digamos, y estoy acabando uno, pero no tiene nada que ver con bici, es un ensayo sobre temas urbanos, pero que tienen que ver más con movimientos de personas, espacio público y demás. Que es a lo que deriva todo esto, no es tanto la bici como la recuperación de los espacios para la gente en general. Bueno, la bici en la ciudad lo que es una excusa o un camino o un caballo de Troya para cambiar y mejorar la ciudad, ¿no? El tema de conversación de mejorar la ciudad no debería acabarse en movilidad o en bici, sino debería ser transversal y hablar de espacio público, hablar de trabajo, sobre todo hablar de vivienda, que para mí ahora mismo es el problema fundamental de las ciudades y tiene mucho que ver con la movilidad, porque si todos nos tenemos que ir muy lejos, nos tendremos que mover desde muy lejos y hacer recorridos radiales o transversales o de maneras muy complicadas para paliarlos en transporte público. Entonces la bici es un tema de conversación, pero es un tema de conversación que tiene principio pero no tiene fin en la bici, ¿no? El fin sería conseguir mejores ciudades y una de las vías es ir en bici, pero hay otras. Muy bien, Pedro, te esperamos algún día por el estudio de Pata de Cabra. Eso, ya, yo soy fácil de embarcar, pero lanzarme un órdago y yo me embarco. Además, como emitimos por la tarde, no tendrás problemas. Claro, no, las modelos como yo tenemos que cuidar nuestro pelo y nuestro cutis, entonces tenemos que dormir del orden de 9 horas, pero por la tarde yo normalmente estoy despierta. Pues allí te esperaremos. Muchas gracias, Pedro. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues gran testimonio que ha traído Juanítez, que nos devuelve la conexión ya. Un minuto y enseguida volvemos otra vez con vosotros. Pata de Cabra, la bici en la ciudad. I will feel so fine. Bueno, pues continuamos aquí en el Pata de Cabra Especial Festival con B de Bici y seguimos ya. NJ, ¿cómo va la fiesta? Bueno, esto está desbordándose, hay muchísima gente. Hay mucha gente, la verdad. De hecho, se está empezando a ser esto un poco caos, ¿no? Tenemos a los colaboradores por ahí desperdigados, tenemos a Juanítez intentando cazar nuevos testimonios, muy bueno el que ha traído anteriormente. Tenemos a Adri de fiesta en fiesta, que yo no sé si podremos recuperarle luego, ya probaremos. Y tenemos ya sentado aquí en el estudio a Jaime Novo, que bueno, ¿cómo le presentaríamos? Jaime, ¿cómo te presentaríamos? Pues a mí me podéis presentar a quien queráis, porque no soy ningún impresentable, o sea, podéis hacer conmigo lo que... No lo sé, soy un tío que va en bici. Un tío que va en bici. Básicamente, no tengo un... Y un tipo que es calvo. Un tipo que es periodista, un tipo que... Sí, también. Que habla de bici en la radio, cosa que es muy importante, en Onda Cero. Somos pocos, ¿eh? ¿Sois, técnicamente esto, sois mi competencia o no? Yo creo que no. No. Nosotros, o sea, somos el apoyo, somos el amigo que abraza, ¿no? A la gente importante como tú, joder. No, es verdad, me ha hecho muchísima ilusión. Cuando he entrado en el festival... y he visto Festival Combe de Bici, he visto vuestro estudio aquí, digo, no puede ser, digo, ¿será Pata de Cabra? ¿Radio? Sí. ¿Bicicleta? ¿Radio? ¿Es Pata de Cabra? ¡Oh, Dios mío, es Javi! De repente me he acercado y he dicho, ¡sí! Y ha sido como encontrarte a... O sea, como ha sido magia. Si voy por la calle me encuentro a no sé, a los Rolling Stones, ¿no? Por eso, te prometo, ha sido muy bonito, me ha hecho mucha ilusión veros. Oye, ¿has visto el sarao que tenemos aquí montado, eh? Me gusta mucho, estoy encantado. Yo he estado un rato con Pablo de Don Cicleto. Ahí está un puesto donde dan kombucha. ¿Sabéis lo que es la kombucha? No. Es fantástico. Es un té fermentado. Está muy de moda. Si queréis estar in, lo más chic, lo más cool, de lo más guay, es tomar kombucha. Yo no la tomo, pero me la voy a probar ahora. ¿Kombucha? Kombucha. Y me habéis dejado a la mitad de ver los expositores que hay. Quiero verlos todos. Todavía no te puedo dar mucha información sobre el festival, pero si quieres te cuento más cosas. Sí, por favor, cuéntanos. Bueno, yo quería, sobre todo te hemos sentado aquí para que nos cuentes un poco tú desde tu punto de vista, ¿cómo ves la bicicleta ahora mismo? ¿Cómo va de salud? Es una pregunta que estamos haciendo, es un poco reiterativa, ¿no? A todos los invitados aquí en este Pata de Cabra, pero sí que nos interesa, ¿no? La gente que estáis en el día a día de la bici, que estáis todo siempre, ¿no? Palpando un poco los avances. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo? Aquí en Madrid, te pregunto. Yo lo veo que goza de muchísima salud, de verdad, creo que está creciendo, creo que quedan grandes pasos por dar, pero creo que no son pasos difíciles, creo que se va a hacer solo, sinceramente, es más una cuestión de tiempo. Los que montamos en bici a diario vemos o queremos ver que esto tiene que ser solucionado ya, para mañana, ¿no? Es que hay que, el calmado de tráfico, para mañana, más aparcabicis, para mañana, todas las cosas que queremos solucionar tienen que estar hechas para mañana, y creo que es imposible. Y con el corazón en la mano, lo que estoy viendo es que cuando voy en bicicleta, cada vez me tienen más respeto los otros coches, pero que ahora lo raro es que te encuentres un desgraciado en coche. O sea, lo normal es que la gente te respete, que te salude, incluso te sonríen. Yo voy cada mañana, no me creen, pero bueno, como me habrá visto alguna persona, pues yo lo voy a decir. Cada mañana voy con mis dos hijas en bicicleta al cole y vamos por la calzada. Sí, es verdad que es un barrio de Madrid, que es Las Tablas, que es bastante, bueno, más está a las afueras, pero por las mañanas, a las 8:30 de la mañana, el tráfico es igual de agresivo que en cualquier otro sitio. Y yo voy en la calzada con las dos niñas y os prometo que lo que encuentro es solo respeto. Solo respeto. ¿Algún coche invade el carril bici? Sí, pero en general encuentro gente que me ayuda a que yo vaya con las niñas. Y de hecho, caras hasta de envidia, decir, joder, mañana voy a ir con las mías en bicicleta. Y eso no pasaba hace 2 años. Creo que está gozando de muy buena salud. Creo que el camino que estamos tomando sin quererlo es el correcto. Y creo que tarde o temprano estará integrado completamente la bicicleta en el tráfico de Madrid. ¿Qué bici tienes? Pues yo tengo una bicicleta de marca alemana que es VSF Fahrrad o algo así. La segunda parte soy incapaz de pronunciarla y debe ser como la BH alemana. Y es una bicicleta de cicloturismo. Yo no voy vestido de deporte jamás montando en bici, o casi nunca. Entonces, pues mi pedaleo es, como decía el autor de España en bici, no recuerdo el nombre ahora del autor, decía. El pedaleo del cicloturista es pausado, poético y casi sensual. Pues es un poco lo mismo. Yo voy pedaleando mientras miro al cielo y silbo, y entonces no lo tengo relacionado al ejercicio. No hago ejercicio en bici. Oye, cuéntanos, estás embarcado en varios proyectos, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Tienes un espacio radiofónico en Onda Cero. Cuéntanos un poco, para que la audiencia sepa encontrarlo y sepa cuándo escucharte, yo creo que es importante, ¿no? También. Estoy muy orgulloso de esto. Me alegra que me hagas esa pregunta. Venga, cuéntanos. Mira, el espacio de Onda Cero Piensa en Bici, que es en el programa aquí en La Onda, todos los miércoles a las 7:10, bueno, a partir de las 7 de la tarde. En este espacio lo que hacemos es hablar de la bicicleta como transporte, no como deporte, ¿no? De cómo, por qué la bicicleta es buena para todo lo demás. Entonces, yo estoy muy contento porque lleva 5 temporadas la sección en antena, y desde la primera temporada nos dieron el premio Muévete Verde, que gestiona la EMT, la empresa municipal de transportes, al apartado de comunicación. Y la verdad es que estoy muy contento con el Piensa en Bici, con Aquí en la Onda y con Alberto Granados, que es el presentador del programa, y no hace falta que le consulte nada. O sea, yo voy y hablo de lo que me da la gana, y eso es hoy en día una gozada como vosotros. ¿Y qué es, como periodista, lo que más te inquieta ahora mismo de todo lo que se mueve alrededor de la movilidad en la ciudad? Lo que más me inquieta ahora mismo, pues sinceramente nada, ¿eh? No me inquieta nada, me inquieta mucho el medio ambiente, muchísimo. Me aterroriza que no hagamos las cosas bien de ahora en adelante. Me aterroriza que Trump haya abandonado el 2020. Me aterroriza que no vayamos todos a una en esto. No lo comprendo, no, se me escapa. Es lo único que me da un poco de miedo. Por lo demás, creo que a nivel local estamos haciendo las cosas muy bien. ¿Crees que a nivel local, ¿no? Como decías, desde la administración, ¿no? No solo ayuntamiento, comunidad, bueno. ¿Crees que se está empujando lo suficiente? ¿Crees que hace falta un impulso mayor a esta movilidad sostenible, movilidad alternativa, ya no sé cómo llamarla, movilidad necesaria? Yo creo que no podemos esperar que la administración haga cosas por nosotros. O sea, por los que vamos en bici, por ejemplo. Creo que lo que tenemos que hacer es empezar a ir en bicicleta y ya vendrá la normativa. No le daría mayor preocupación. Esto es un poco, sí, igual es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero como se me permite decir todo. Claro, esto es como lo del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues por supuesto, que tenemos que esperar a que venga una legislación que nos permita, tírate con la bici a la calle y luego ya vendrá la normativa. Y efectivamente, al final, la gente que se quería entre sí, porque eran del mismo sexo, daba igual, se querían y punto, y al final consiguieron, de ser visibles, la normativa que esperaban. Así que si tienes una bicicleta y quieres ir en bici a trabajar, al colegio, al recado, a comprar el pan, a sacar una fotocopia, a sacar la foto que le piden a tu hija porque tiene que hacer un trabajo en el colegio, cualquier cosa, vete en bici y tarde o temprano te encontrarás con una normativa que te defiende. Pues ahí está el consejo de Jaime Novo. A Jaime también le queremos cazar para algún programa, para hacer una entrevista más sosegada, ¿no? Y más sosegada todavía, esta ha sido súper sosegada. Oh, qué bien. Está sin preparar el tío, macho, me conoce. Pero, sosegada, pero ojo, porque ahora viene la pregunta trampa, que el NeoJota siempre va a pillar. Vale, y qué va, miedo me da. Hola, ¿qué tal? Hola, te estás escuchando y has dicho que, una opinión que la verdad que la tenemos todos, que en los últimos años se ven muchas más bicis por Madrid, sobre todo, y por en general. Pero en concreto de Madrid, que es de lo que tú sueles hablar y tal, como estás en Madrid, ¿qué crees que ha cambiado para que se vean más bicis ahora, en estos años? Es algo de pura lógica, o sea, es que es de cajón, es de así, de cajón. Es tan sencillo como que la bici se abre paso sola, si es que no hay nada que preguntarse, sencillamente, o sea, por economía, por salud, por lógica, es que es tan lógica como la rueda misma. Por eso hay más bicis, porque es que es de cajón, o sea, los coches, nos venden el te gusta conducir y aparece un coche de lujo cruzando las montañas nevadas con un sol perfecto y en realidad lo que te compras es un atasco todas las mañanas de hora y media. Eso al final cae por su propio peso, o sea, es lógica, que haya más bicis es pura lógica. Bueno, ahora se han dado cuenta en los anuncios de coches y nos ponen bicis para anunciar coches. Es fantástico. El de BMW para mí me encanta. Es fantástico. El de BMW no sale el coche hasta los últimos 3 segundos. Solo sale un tío en bici. Eso es algo sensacional. Hasta BMW se ha dado cuenta. Bueno, todas las marcas de coche tradicionalmente tenían modelos de bicicleta. Todas, prácticamente todas. Esto no es algo nuevo. Llevan décadas con un modelo de bicicleta. BMW tenía bicicleta, Ferrari tenía bicicleta, Peugeot es una gran marca de bicicletas, no solo de automóviles. Todas las marcas tenían una bicicleta, pero ahora es visible no solo en coches, en cualquier tienda de ropa hay una bicicleta, en una heladería hay una bicicleta en la puerta, pero de anuncio, no una bicicleta de un tío que haya ido a por el lado, no. En una tienda de golosinas hay una bicicleta, en una tienda de agua hay una bicicleta. Todas las tiendas, todos los escaparates, muchos, tienen una bicicleta asociada. Y es, como hablé una vez, entrevistando a una escaparatista, me dijo que es que todo lo que implica la bicicleta es tan bueno que cualquiera, sea que sea lo que venda, le conviene tener esa imagen. Pues solo decirte gracias por lo que haces en la radio, porque la verdad es que exponer una radio tan escuchada como Onda Cero y de verdad, mueves a todo el equipo, es que además se nota hablar de la bici, no solo en tus 10 minutos que tienes al final, sino que estás ahí por ahí pululando y sacas el tema y se escucha como ellos sacan el tema de la bici, a mí me encanta eso. Saco el tema de la bici, pero tengo una asignatura pendiente, es que no he sido capaz de subir a la bici a ninguno de ellos todavía. Pero bueno, poco a poco. Todos andarán. Oye, Jaime, pues muchísimas gracias por acercarte aquí a los micros. Gracias a vosotros, un placer, de verdad. A pasarlo bien aquí en el festival. Se puede decir que es un placer hacer radio con vosotros con una cerveza a la mano. Esto no me había pasado nunca. Esto no falla. Aquí en el Pata de Cabra otra cosa puede fallar. Gracias, chicos. Cerveza siempre. Enhorabuena por lo que hacéis, porque lo vuestro sí que tiene tela. Un abrazo. Creo que tenemos conexión. No sé si Juanite nos puede escuchar. Juanite, sí, estás ahí. Hola, sí. Ahora sí, te escuchamos. Entro tarde, pero siempre entro, eso. Oye, está bien, sigamos así. Cuéntanos, ¿con quién estás ahora? ¿Has conseguido algún otro protagonista de esta feria? He conseguido otro protagonista hilando con el mundo de la comunicación, que desde luego se está viendo que es el baluarte de la expansión de la bicicleta, ¿no? Hemos hablado con Jaime Novo, hemos hablado con Pedro Bravo y tenemos aquí mismo al pelo pantén del mundo editorial de la bici, nada más y nada menos que a Manu Iron de La Biciteca. Hola, Manu. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues fenomenal con mi pelazo. Es el pelazo, claro, la radio todavía no se ve, pero que sepáis que Manu tiene un pelo que es la envidia, sobre todo nuestros últimos invitados que han pasado por aquí. ¿Cómo va la venta de libros, Manu? Bueno, pues va, ya sabéis que un evento como este tan estupendo pasa mucha gente de paseo, con bici, sin bici, y yo creo que sí, que conseguimos llamar un poco la atención, se va vendiendo. Oye, comentaba antes, ¿no?, en un tuit, no se suele prodigar mucho Pérez Reverte, ¿no? que decía que qué pasa que con los libros ciclistas, ¿no? Que están copando mercado. Estaba recogiendo ideas a ver si podía hacer algo él relacionado con espadachines y bici. Bueno, pues nada, contesta Manu. Bueno, sí, sí, yo creo que vamos a tener que comprar un remolque para la cargo. Nos han prestado una cargo para venir con los libros y estamos ampliando. Esto va a ser como el ladrillo, ¿eh? O sea, estamos en el mismo plan. Pero yo he visto que en esa cargo, aparte de libros, hay mentas poleo también. Sí, ese es el lado triste de esta historia. Al final va a resultar que la gente nos viene a ver por los zumos, pero al final algo conseguimos culturizarles, ¿eh? Oye, novedades, ¿no? Que nos cuente alguna novedad que tenga ahora mismo que haya sacado. Eso le iba a preguntar, ¿qué novedades tenéis en la biciteca? Pues la verdad es que tenemos, como ya has podido ver, un stand repletísimo, ¿no? Nos hemos esforzado mucho este año por conseguir muchos libros infantiles, muchos libros para niños y jóvenes relacionados con la bici, y también mucha ficción o ensayo, que es decir, quitarle un poco de caspa al mundo de la bici y de los libros de bici, ¿no? Basta ya de biografías aburridas de leer, ¿no? Tenemos muchos libros interesantes y acaba de señalarme Eli hace un momentito que ayer publicamos un tuit sobre un libro que la gente se lo toma un poco a broma, pero es una novela, es ligar, es como montar en bici, tan sencillo como eso. Eso dicen, pues nada, Manu, que ligues mucho esta noche aquí y te esperamos, como siempre, sabes que en Pata de Cabra tienes tu casa. Muchas gracias, te voy dando pedales. Hasta luego. Chao. Bueno, pues ahí teníamos la intervención de Manu de la biciteca. Quien quiera conocer un poco más sobre los títulos que mueve esta gente, pues que entre en la biciteca, ¿no? Tanto en Facebook como en la web, bueno, los puede encontrar fácilmente. Muchas gracias, Juanítez, por esa conexión. Y ahora hemos recuperado, nos ha costado sentarla aquí en la silla. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Yo solo tengo que decir que si ligar es como montar en bici, yo me sé de alguno que va con ruedines todavía, ¿no? Muy bueno. Oye, Adri, ¿cómo van esos mini fiestones? Bueno, los fiestones de iniciación ya se han terminado y vengo un poco como si fuera Joaquín Sabina. Vengo que me sobran los motivos para celebrar el Combe de Bici. Entonces, no sé con qué... Vengo aquí con la pequeña chuletilla de lista. La chuletilla, ha habido un motivo que me ha llamado la atención, que era que, como os comentaba el otro día, mañana se cumplen 10 años desde que se instaló el primer aparcabicis en la calle en Madrid, que fue un poco este punto de inflexión de, venga, vamos a intentar considerar que la bici se puede utilizar para algo más que para dar paseos. Entonces, en estos 10 años han pasado muchas cosas, pero en este último año ha habido varios motivos que podemos celebrar, como por ejemplo que se están consolidando ya los aparcamientos dentro del metro, que tantísimo tiempo se habían pedido por parte de diversas instituciones, incluso por parte de asociaciones o en Bici por Madrid, si ir más lejos, y ya cada vez hay más estaciones que tienen las SUS dentro del vestíbulo y no en la calle, con lo cual están vigiladas y están cubiertas. También se están incorporando aparcamientos en los estacionamientos públicos que antes eran de coches, que gestionan el ayuntamiento a través de la MT, como por ejemplo en Plaza de España. Otra novedad es que el número de aparcabicis normales de las SUS que vemos en la calle cada vez empieza a haber más. Ayer en Bici por Madrid tuiteó que se van a instalar 100 más prácticamente de forma inminente, pero sobre todo que se están instalando en calzadas. Están utilizando plazas de aparcamiento que antes eran de coches y se están utilizando para bicicletas. Ya no son esos U's que estaban en acera. Y por último, también está creciendo iniciativas, o se están consolidando aquellas ideas que empezaron como pequeñas startups y que ahora ya son un servicio apto para cualquier usuario. Y entre ellas, la más tradicional o la más reconocida es Don Cicleto, que está sacando cada vez nuevas modalidades para aparcar la bici y que los tenemos como vecinos hoy aquí en el festival. Estamos pared con pared aquí con la gente de Don Cicleto y, de hecho, bueno, ahora mismo Juanite nos ha traído, ¿no? Ya en su vuelta de su conexión, nos ha traído por aquí a Pablo de Don Cicleto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal todo? Muy bien. Oye, nada, estábamos con Adri aquí hablando de estos motivos para celebrar la bici, ¿no? Aquí en Madrid. Sí. Uno de ellos es que cada vez están surgiendo, ¿no? Como seta, los nuevos aparcamientos, los nuevos aparcabicis. Y tu empresa se dedica a ello, ¿no? Sí, la verdad es que el core es ese, la verdad, atacar el problema de la seguridad y la falta de espacio. Lo que sí que luego hay otros servicios que se derivan, ¿no? Que temas de fomentar el uso de la bici, otro tipo de servicios como mantenimiento. Aún es peligroso, ¿no? Dejar la bici por la noche en Madrid. Pues yo creo. ¿En la calle? Yo creo que sí, la verdad. Creo que sigue siendo peligroso y que sigue siendo una, una necesidad tanto la seguridad como la falta de espacio en las casas. Oye, no sé, esto lo abro un poco aquí a toda la mesa. ¿Cómo veis la posible, imaginaos, que no sé si ni siquiera el ayuntamiento le está dando vueltas, ¿no? La implantación de aparcamientos seguros para bicicletas, pero que sean municipales, ¿eso cómo lo veis? Yo lo veo estupendamente, porque realmente es un problema para el uso de la bici, ¿no? Porque cuando coges una bici también coges el problema del robo y de la falta de espacio, y todavía no está bien solucionado. Nosotros estamos tratando de solucionar, se lo solucionamos a ciertas personas, pero no llegamos a todo el mundo. A todo el colectivo ciclista, ¿no? Sí. Manel, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú dejarías tu bici, tu preciada bici, por otro lado, ¿no? Bueno, mi bici está acá, la mayor parte del tiempo está en la calle. De noche no, de noche está en casa, pero la mayor parte del tiempo está en la calle. Y tienes que tener más cuidado y cambiar piezas de la bicicleta para que no te la roben. Hombre, si el ayuntamiento coloca aparcamientos seguros, pues mejor. Si son en calzada, pues mejor aún. O sea, si están dentro del metro también. Todo al final. Antes, cuando estaban hablando de las bicicletas estas de compartidas que hay por ahí, me preguntaba si Car2Go y EMOF y los de Renault y los de SEAT que van a entrar, cada vez hay más empresas que están metiendo coches en Madrid, pueden meter coches en car sharing utilizando el aparcamiento privado o público de los coches, y no es un problema, sino que es una cosa buena. ¿Por qué con las bicis no? O sea, puede que sea, no porque sea un exceso de bicis, sino que porque sea una falta de aparcamiento realmente el problema que hay. Sí. Y dicen, no, es que ocupan los aparcamientos. ¿Puede ser que haya pocos aparcamientos? Sí, yo creo que pocos hay, seguro. Vamos, sobre todo, pues eso, que llegues a la gran mayoría, para que la gran mayoría de forma segura pueda dejar las bicis. Lo que dices de las empresas de car sharing, ahora Ofo, una startup china, está aterrizando en España, acaba de captar, no sé, creo que son, no sé si 800 o 1.200 millones de euros del fondo de Alibaba, y seguro que vienen con mucha fuerza, porque sí que habrá que regular un poco todo eso para que, oye, no sea un desmadre. Pero ¿y eso cómo se regula? Pregunto, porque no se me ocurre. ¿Qué vas a limitar el número de bicicletas que pueden lanzar según el número de aparcamientos? Adri, ¿tú cómo ves eso? Bueno, como ha comentado antes Luis, ese es un asunto que se está trabajando por parte del ayuntamiento, pero que es un control bastante difícil, porque por falta de esa base legal, sí. Y luego porque los únicos datos que tienes es o despliegas una red de funcionarios que se dedique a vigilar dónde está cada bici, o te fías de los datos que te están dando los operadores, que te dicen, no, mira, yo es que tengo las bicis repartidas de tal manera. Y tú como ayuntamiento coges y te lo crees o no, pero es un control difícil. También nos puede hacer reflexionar si de verdad esas bicis empiezan a ocupar las aceras y empiezan a ser un problema para la ciudad, que sirva de manifiesto para revolver y que sea un revulsivo para sacar a la luz los problemas que tiene el peatón en esta ciudad. No vamos a protestar por las bicis chinas aparcadas cuando tenemos todas las aceras llenas de motos aparcadas impidiendo el paso del peatón, o sea, o coches mal aparcados encima de la acera. Quizás sea el momento de sacar este debate encima de la mesa. Pero las motos eléctricas compartidas, yo las estoy viendo como un verdadero problema, porque aparcan en la acera donde pillan. Da igual que tengan un paso de cebra al lado, da igual que molesten para pasar. De momento son pocas, pero veo que las motos van a causar casi más problemas que los coches. Sí, a ver. Cuando dices cómo se regula, ¿no? Pues yo creo que lo que hay que empezar a hacer es qué problemas pueden surgir y qué es lo que quieres evitar, ¿no? Tener claro eso y luego empezar a diseñar medidas que te eviten eso. Un claro problema puede ser que sea un desmadre y que al final haya bicis muertas por todos los lados, que sean suciedad al final. Pues eso de alguna manera puede ser un potencial problema, y de alguna forma la regulación debería responder a ello. Sería triste, ¿no? Una bici que fuera suciedad. Claro, sí, pero es que eso puede terminar pasando. Sí, yo quería decir que a mí me parece muy interesante el tema de los aparcamientos, en especial en el centro de Madrid, por la gente que tiene pisos muy pequeños y además sin ascensor, que es algo muy habitual en el centro, y bueno, pues que realmente no pueden. No es mi caso porque vivo a las afueras y tampoco tengo la preocupación de dejarlo en la calle, pero es verdad que a la hora de vivir en un sitio que no puedes subirlo, pues yo creo que es muy accesible tener un tipo de aparcamiento como estos que promovéis, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, nosotros ahora por el tema de ampliar la red, ¿no? Porque lo ideal fuese que fuese una red enorme, probablemente con muchos actores, ¿no? Pero interconectados, y que al final sea el usuario el que reciba la suma de pues eso, de todos esos beneficios. Un pasito que acabamos de dar, que os lo digo ya, por si no lo sabíais. ¿Tenemos primicia aquí, puede ser? Puede ser que tengamos primicia. Tenemos una música de primicias. Ahí está. Una primicia. Hemos respondido a una reclamación o a algo que se nos pedía mucho, que era el pago por uso. Hasta ahora nosotros trabajábamos con suscripción mensual y llegábamos a un tipo de perfil. Y claro, el pago por uso ahora pues te da eso, ¿no? Solo pagar por el uso que le das por distintas franjas horarias. Y bueno, pues ya está en marcha. Bueno, pues Pablo, que enhorabuena un año más, ¿no? Te damos la enhorabuena por esa startup, ¿no? Que habéis montado y que seguís luchando, ¿no? Por seguir creciendo. Sí. Que además es una startup que es necesaria, ¿no? Que y además que habla de bicis y va sobre bicis, así que a seguir adelante. Muchas gracias. Nos vamos hablando. Eso es. Poco a poco, ¿vale? Eso bueno, es. Un abrazo. Muchas un abrazo. Gracias. Recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de contrahivern. Perfecta bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de todo es mentira. Los sueños y las ilusiones, sin timón hacia la deriva, susurran calladita al cielo y río. Bueno, pues continuamos aquí en el Festival con B de Bici, Pata de Cabra. Si nos estás escuchando, que sepas que eres un privilegiado, una privilegiada, porque no todo el mundo, NJ, lo comentábamos hace un rato, ¿eh? No todo el mundo puede conectarse a nuestro directo, pero bueno, si no, siempre te queda, ¿no?, la opción B, que la opción B de Bici, que es la de conectarte a nuestro podcast y escucharnos luego, ¿no? O venir aquí y escucharnos en directo. Escucharnos ya en vivo y en directo. Ahí, corres el riesgo de que acabes hablando. Oye, Adri ha estado por ahí también a la caza, ¿no?, de los protagonistas de este festival, y nos trae a alguien también, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con este festival, porque ha sido también una de las protagonistas principales, ¿no? Claro, yo he intentado transmitiros un poco lo que estaba ocurriendo al otro lado del matadero, lo que estaban siendo las fiestas y los motivos para celebrar este festival con B de Bici, pero nunca había podido expresarlo con todo el entusiasmo y con toda la ilusión que la maestra de ceremonias de este festival y la quien ha abierto las puertas de Matadero. Tenemos aquí a Isa Ramis, Yayel, de Muévete en Bici por Madrid. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Oye, Yayel, bienvenida aquí a Pata de Cabra. Ya estuviste en el programa, aunque fue vía teléfono, pero ya estuvimos hablando, ¿no? Si te acuerdas, ahí de los primeros episodios que tuvimos, allá por 2015. Así que ahora ya sí que presencialmente, muchísimas gracias por atendernos. Nada, vosotros, hombre, por estar aquí. Estás liada, ¿no? Un poquito, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿qué tal está yendo este festival? Muy bien. A ver, yo solo he hecho la introducción al festival, ¿eh? No soy la maestra de ceremonias de todo el festival, ¿no? Me pego un tiro, eso es mucho curro, ¿no? Lo mío ha sido hora y media y ya me pego un tiro. Ah, está muy bien. Hemos querido dar esa fiesta de bienvenida y dar la inauguración del festival contando 6 motivos para celebrar. Y lo que hemos hecho ha sido ver cuáles son esos 6 motivos, esos cambios que se están dando en Madrid para que realmente sea, si no ya, una ciudad de las bicis, potencialmente, ¿no? Que lo es. Entonces, esos 6 motivos los hemos ido celebrando con 6 mini fiestones y la verdad es que se ha animado bastante. Había mucha gente al inicio, pero más gente al final, con lo cual, muy bien. Oye, cuéntanos, y de esos mini fiestones, ya ha ido Adri, que le hemos tenido por allí de reportero intrépido, ha ido contándonos, ¿no?, un poco cómo iba siendo, pero ¿cuál es el que para ti el que más te ha llegado? Te han llegado, a ver, todos, ¿no? El primer motivo que nombramos, aunque había muchos, pero era Bicimad. Y yo creo que Bicimad, no sé si estaréis de acuerdo, pero para mí fue el punto de inflexión que de momento ha vivido Madrid para el auge de la bicicleta. Es verdad que todavía no ha despegado todo lo que va a despegar, espero. Pero el primer hito que yo señalaría en toda la historia que yo he vivido es Bicimad y las mejoras que está teniendo también. Oye, nos da la sensación de que Bicimad está con nosotros desde siempre, ¿no? Y luego realmente lo piensas, tampoco es... 3 años, ¿eh? Es un servicio que está desde hace bien poco, ¿no? ¿Por qué no llegó antes Bicimad a nuestras vidas? Ya. Yeah. Bueno, la verdad es que yo tampoco pierdo mucho tiempo preguntándome por qué no y qué, ¿sabes? Y qué podía haber sido, pero que no fue y tal. No, o sea, esto es lo que tengo y oye, si la vida te da limones, no te, la no mejor te pones, limonada. No te pones nostálgica, ¿no? No. Oye, ¿se ha notado la remunicipalización? ¿La perdón? Pues la verdad es que, mira, sinceramente, yo como tengo mi bici, tampoco era tan usuario de Bicimad, pero la utilicé al principio, los primeros pruebas, y ahora, porque claro, como iba a hablar de ella, digo, no quiero contar nada que realmente no haya vivido. Entonces he empezado a utilizar Bicimad y sinceramente me he encontrado con alguna bici que estaba mal y qué tal. O sea que entiendo que es un sistema que al depender de todos necesita que todos lo cuidemos, y eso de quién dependa luego, hombre, se puede hacer mejor o peor, pero al final es muy importante que la gente lo cuide, porque si no lo cuidamos eso no va a funcionar. Más allá de Bicimad, ¿cómo ves el ciclismo urbano en Madrid? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo crees que hay puntos de mejora? Desde tu blog seguramente hayas analizado ya alguna historia, ¿no? Cuéntanos. A ver, yo creo que hay muchísimo por hacer, sobre todo a nivel empresarial. O sea, creo que las empresas deberían ponerse las pilas y realmente fomentar que los empleados vayan en bici al trabajo. Ya sea por ayudas a la compra de bicicletas, a bonus, a cambio de que la gente vaya en bicicleta. Es que al final les beneficia a ellos y de hecho desde el Ministerio de Empleo quieren fomentarlo. Pero todavía yo creo que no se atreven. O sea, yo creo que creen que desde sus departamentos de riesgos laborales, ¿no? Hay como una lucha interna dentro de la empresa y dicen, no, es que es peligroso. Entonces, claro, como es peligroso ya no se fomenta. Y es una pena porque realmente salimos todos perjudicados. Creo que yo iría por ahí y por el Ministerio también de Sanidad, porque con los temas de contaminación me alucina que se hable de tantas cosas, pero que no, realmente no se pongan medios para resolverlo. O sea, mucho actuar contra el cambio climático, pero luego, ¿sabes? No hay realmente apuestas. Me hace gracia esto que comentáis, Isabel, porque tengo que decir que hace no mucho en mi empresa, que no voy a decir cuál es, pero teníamos que hacer un curso de riesgos laborales, efectivamente. Era y la NASA, ¿no? Sí, eso es. Bueno, ahí trabajo, es verdad. Ya lo ha dicho. Vaya. Bueno, pues teníamos que hacer este curso y una de las diapositivas del curso... Pues, perdón, que es que estoy un poquito de tanta fiesta. Hablaba del tema de la bicicleta y tuve que mandar un correo a las personas encargadas del curso porque decían cosas que no eran verdad, como que teníamos que ir pegados a la acera y demás. Pues bueno, también decir que todos tenemos una palabra que decir ante esto, porque efectivamente lo cambiaron. Cuando les mandé el correo, me respondieron con la nueva diapositiva, con toda la normativa bien puesta. Parece que ha vuelto un helicóptero por aquí. Tenemos otra vez a Juanites, que quiere hacer una conexión rápida. Pues sí, porque ya echaba yo de menos esto de la dicharachería. Y me he encontrado por el Festival Combe de Bici con un amigo de Pata de Cabra, es Juanito Pérez. No sé si recordáis el programa en el que hablamos de las denuncias voluntarias, las denuncias a requerimiento, de cuando un coche nos pasa cerca y cómo se hace, pues tenemos aquí al maestro de las denuncias voluntarias. Si te parece, Juanito, antes de darle paso a Juanito Pérez, ¿no? ¿Has dicho? Pérez. Ah, Juanito no, Pérez. No le ves la vale. cara. Ah, vale, Juanito vale. Pérez. Vamos a despedir porque supongo que tendrá también mucho jaleo aún por ahí a Isabel, a Yayel. Yayel, perdona, nada, ya te despedimos. Muchísimas gracias por haberte acercado aquí. Es que la pobre ha estado ahí aguantándome y ayudándome un montón en sí. La inauguración. No podía no saludar. No, antes de que se te escape, muchísimas gracias por acercarte aquí a Pata de Cabra. Nada, a vosotros. Y seguimos hablando, seguimos en contacto. Seguimos hablando de bici y fomentando su uso. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y ahora sí, Juanito Pérez, decías, ¿no? Juanítez y Juanito Pérez. Esto es un poco loco, ¿no? Que pensaban que éramos hermanos. Buenas tardes, Juanito Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien. Como decía, Juanito Pérez es un maestro de interponer denuncias voluntarias cuando alguien le pasa rozando la bici. ¿Cuántas denuncias llevas puestas desde que has vuelto del verano? Bueno, desde que he vuelto el verano, ninguna. Ahora, eso sí, estoy preparando 4. Ahora, no sé si las llevaré a cabo o no, todo depende un poco del humor. Pero yo creo que es importante. Es importante que frente a una situación de riesgo, consideremos peligrosa, pues denunciar, que no se quede en el olvido y que sirva para algo. Claro, porque me han dicho que cuando vas ya a la comisaría de la Policía Municipal ya te hacen la ola, tienes una alfombra roja ahí a tu disposición. Bueno, no exactamente, aunque sí es cierto que en algún caso sí que me han reconocido, ¿no? Hombre, estás por aquí de nuevo. Pero bueno, no, tampoco han sido tantas, ¿eh? Habrán sido en total 10 denuncias, yo creo, las que habré tramitado. Y bueno, hay situaciones que a lo mejor en el momento te cabrean o te enfadan porque consideras que ha sido, más que una situación peligrosa, a veces es una falta de respeto, ¿no?, de educación. Y consideras que debes tomar medidas. Luego se te baja un poco el cabreo y decides que, oye, bueno, pues a lo mejor tampoco me merece la pena perder el tiempo por ese inepto, ¿no?, que te pasó. Pero bueno, es una cuestión. A veces yo creo que es una cuestión de responsabilidad por mí mismo y por los demás. Pienso que el que recibe una multa, que recibe 4 puntos y 200 euros y sabe por qué lo ha hecho, un adelantamiento incorrecto a un ciclista, que es lo que considero que es lo peor que puede pasar en ciudad, pues se lo piensa muy bien antes de volver a hacerlo, ¿no? Y tampoco son tantos los conductores que tenemos en Madrid de esa calaña, con lo cual si todos lo hiciéramos un par de veces, yo creo que rápidamente todos los que más o menos son peligrosos o son incómodos, pues desaparecerían bastante rápido. Para terminar, un resumen rápido de qué tiene que hacer una persona que se ha visto adelantada, que la han puesto en peligro. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, simplemente acercarse a una comisaría, a una oficina de atención al ciudadano, hay muchas, en internet se ve rápido, dar los datos, es fundamental haber recogido la matrícula, la hora, la hora y la fecha del incidente y la marca y modelo del vehículo, si es posible. Mucho mejor si llevas una cámara, lo tienes grabado. ¿Por qué? Porque aunque todas las denuncias se tramitan y generalmente todas tienen su sanción, sí es posible que si la persona presenta alegaciones, pues sea conveniente poder presentar algún tipo de soporte, fotografías, del adelantamiento, para que luego al final pues todo se tramite y le llegue la sanción. Pues muchas gracias, Juanito Pez, el vengador justiciero de las calles de Madrid. Ya sabes, como decimos a todos los invitados, en Pata de Cabra tienes tu casa. Gracias. Gracias a vosotros. Saludo. Juanito Pez, muchísimas gracias por atendernos aquí a Juanito, ¿no? A nuestro reportero dicharachero que está dando vueltas por aquí. Limpiando medio, la ciudad de indeseables. Medio mareado, ya está, ¿no? Yo creo que va a intentar cazar a alguien así de últimas, pero... Sí. ¿Me oís? Minuto y resultado. Te escucho, Juan. Tenemos aquí a un gran seguidor de Pata de Cabra. Chache, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, engañado. Hombre. Engañado, que me tenéis engañado. Tenemos engañado los de las bicis, ¿no? Sí. He bajado a ver a los chavales que conozco de hace tiempo. La última vez que te vi andabas con una pata, no de cabra, pero sí de escayola. Sí, con la pezuña. No te has vuelto a romper nada, ¿no? No, de momento no. De momento no. Espero no caerme. Y no fue cayéndome. O sea, fue en el parque, o sea, que fíjate. Es que hay lo de las bicis, que vais como locos. Chache, muchas gracias. Nada, vosotros. Bueno, pues ahí estaba Chache, otro que forma parte, ¿no?, de esta familia patacabrense, se podría decir, porque siempre está como muy interactivo, ¿no?, interactuando mucho con nosotros ahí a través de redes, y la verdad es que es una gozada, ¿no? Incluso dándonos consejos, ¿eh? Dile a NJ que no diga tacos y ese tipo de cosas, ¿no? Que... Es de las cuentas de Twitter de bicis que más seguidores tiene y que más movimiento tenía en Madrid ya desde hace tiempo. Desde hace tiempo, ¿no? ¿Cuántos seguidores puede tener, Chache? Pues una autoridad. Miles. Le seguía Esperanza Aguirre, ¿sabes? O sea, ojo. Le ojo. Seguía Esperanza Aguirre. Ojo. Ya, pero que la habrá bloqueado ya. Hombre, si te metes por una calle estrecha ya no te puedes seguir con el coche. Es una gran bloqueadora, ¿eh? Esperanza Aguirre. Bueno. Tiene 1.700 seguidores. Espera, dinos, NJ. 1.700 seguidores. 1.700 seguidores, madre mía. Es una celebridad de Twitter. Una Twitter star. Bueno, pues y aquí ha estado con nosotros. Chicos, yo creo que estamos terminando ya este programa, este especial Pata de Cabra Festival con B de bici. ¿Cómo lo estáis viendo? Yo lo estoy viendo muy bien desde las alturas, desde el helicóptero se ve perfectamente el estudio, la mesa de mezclas, el de Sara. No hemos escatimado en gastos, ¿eh? Con el helicóptero y todo. Sí. No veo demasiado porque me da el sol en la cara, pero aquí hay muchísima bici, muchísima gente, niños, de todo. Así que animo a cualquiera que nos esté escuchando, que todavía está a tiempo, de pasarse por aquí. Y mañana incluso, o sea, hoy y mañana. Y mañana incluso también. Pero ¿mañana repetimos también? No, nosotros no, pero el festival continúa, con lo cual, si alguien nos está escuchando en directo, que sepa que mañana tiene aún aquí Salseo del Bueno. Mañana os podéis poner el podcast y nos escucháis mientras paséis por aquí. Eso es. Bueno, pues yo no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, algo que quisierais comentar. Hemos mandado a Adri, decirlo ya. Adri se ha despedido ya de nosotros porque ya sabéis que desde su blog Ecomovilidad pues tienen o tratan asuntos, ¿no?, sobre movilidad y Madrid. Y hoy hay juerga en el Calderón, ¿no? Es el primer. ¿En el Calderón? Perdón, el Calderón. ¿Cómo se llamará? Wanda Metropolitano. En el Wanda Metropolitano. Hoy es el primer partido, ¿no? Y creo que hay muy poco parking y ahí va a haber jaleito. Hay mucho partido y poco parking. Va a haber jaleito de bueno, así que a ver cómo lo solucionan los atléticos. Oye, chicos, pues muchísimas gracias por estar en este primer Pata de Cabra de la temporada. Juanito, no nos dejamos nadie más, ¿no? Sí, nos dejamos mucha gente. Nos dejamos gente. De hecho, yo pensaba que mañana seguíamos, pero bueno, a lo mejor me vengo yo con la grabadora. Hombre, si te vienes tú, ya sabes que luego eso lo pinchamos y fuera. Claro. Esto es como lo de Delibero, ¿no? ¿No tenemos un equipo, una mochila portátil que emita en directo eso? Ya, ¿no? tenemos una grabadora y yo te dejo mi mochila, la metes dentro. Que no lleva nada, pero bueno, es una mochila portátil. Y con una lata de Pringles ya hacemos una wifi ahí. Sí. Vale. Pues sí, es cierto que nos dejamos muchos stands y mucha gente por hablar, pero bueno, yo creo que más o menos sí que podemos decir que hemos tocado algunos puntos de clave, ¿no?, de tanto de este festival como de la movilidad aquí en Madrid. Sí, incluso hemos tocado un poco de las cosas de las que se van a hablar durante este año en Madrid de movilidad. Y eso que no hemos tenido aquí ningún político. No, hey, ¿qué ha pasado este año? Bueno, alguno que a lo mejor acaba siendo político, nunca se sabe. Bueno. Ah... Y hasta aquí puedo leer. Lo dices por ti, ¿eh? No, joder. No, tú me has visto cara de... No. Vota Juanito. Yo te veo presidencial. Que nos llevábamos bien, no me hagáis esto. Juan y Trump. ¿no? Yo te voto, Juanita. Vale, lo estáis arreglando. ¿Cuáles son los retos, Manel? Decía, me ha gustado ese comentario. Los y, retos. Por favor, los retos, ¿no? De la movilidad, de la movilidad ciclista aquí en Madrid. Bueno, precisamente lo que han hablado de del desembarco chino, que parece que produce mucha inquietud y pues habrá que ver qué pasa. ¿Nos van a invadir Mao? Nos invade Mao. No Mau, Mau. Oye, ¿puede ocurrir como en Baleares, ¿no? Que veamos bicicletas de bike sharing rajadas. Sería un poco triste. O sea, me parecería tan triste eso como que hubiera bicicletas abandonadas. O sea, antes habría que rajar un montón de. Antes habría que rajar un montón de coches para hacer. Antes había que rajar un montón de ruedas de coches para dejar sitio a bicis. O sea, si el problema es que no hay sitio, pues todavía hay mucho sitio. Hay mucho que rajar, ¿eh? Sí, hay mucho que rajar. Y hasta aquí los comentarios de la turismofobia y demás, porque me están llegando ya un tuit. Hablamos de turismos. Ley Mordaza. Turismo coches, no turismo. Neojota, ¿tú cómo ves ahora mismo el panorama? Bueno, la verdad es que. Tenemos un gran reto, y yo creo que es el de dar un salto cuantitativo y que se vean muchas más bicis por la calle, porque... O sea, que estás a favor de las bicis chinas. Sí, no estoy a favor de las bicis chinas, pero hay que convencer a la gente de que use su propia bici, de que no sea algo esporádico, sino que sea algo permanente y habitual, y que la bici se de verdad se establezca como un medio de transporte en ciudad y además como el mejor de los medios de transporte desde nuestro punto de vista. Entonces, bueno, espero que con todo lo que se está haciendo, con todo lo que hacemos nosotros, con todo lo que hacen todos estos colectivos que hay en el Festival Combe de Bici, que podamos impulsar a la bici y que se vea mucha más por la calle. Atención, compañeros, la última transmisión, lo juro. Tenemos aquí a Andrea, que nos ha traído regalitos para el equipo de Pata de Cabra. ¿Qué nos traes? Pues os he traído unas pulseras que son para montar en bici por la noche. Las hemos estado regalando en la vuelta porque bueno, hemos llevado ahí la energía a tope en la vuelta y os las voy a regalar para que os vean los coches por las noches. Pues muchas gracias, Andrea. La visibilidad, ya sabéis, es fundamental cuando os movéis por Andrea, la ciudad. No Andrea, vale decir la marca, pero tengo que decir que se ven a por lo menos 2 kilómetros de distancia. Andrea está procediendo a ponernos a que seamos visibles, ¿no? Muy bien. La verdad que latigazos, pero no, en realidad nos está poniendo pulseras. Está poniendo pulseras. Girando latigazos. Es de Fenie Energía. Bueno, no se podía decir la marca, pero. No se podía decir la marca, gracias. La acabo de decir. Así que. Y también un pin de una bici que está muy guapa, ¿eh? Ole. Estamos recibiendo regalos, ¿eh? Nosotros claro, también hemos estado repartiendo pegatinas a todo el que se ha pasado por aquí por el estudio. Pegatinas muy guapas que son para que pegues en tu bici y en la que se ve a nuestra ínclita cabra sobre su bici. Hombre, también las podéis pegar en coche si queréis. También se puede pegar en coche, sí, es cierto que se ve menos. Sí. Se ve menos. Tenemos que hacer pegatinas más grandes para los coches. Eso es. Bueno, chicos, pues yo creo que nos queda ya poco que comentar, solo daros las gracias por estar en esta emisión, ¿no? En esta emisión aquí en el Matadero de Madrid, que a pesar de este nombre, he de decir que hemos sobrevivido, ¿no? Sí, la cabra no ha querido venir porque le sonaba mal. Pero... La cabra que, claro. Bueno, ha dicho bueno. Que... En fin, hasta aquí el programa de hoy. Manel, profe Canalla, muchas gracias por acercarte. Muchas gracias. Juanite, ese reportero intrépido. Gracias, hasta luego. Bicifandra, muchas gracias por estar muchas aquí. Muchas gracias, siento mi voz. A pesar de estar peleando con tu garganta, Neojota, como siempre, un placer. Gracias. Y Sara, allá los controles, muchas gracias también por haber estado aquí. Por nuestra parte, nada más, ha sido un gustazo compartir ideas relacionadas con la bicicleta con gente tan interesante en este festival con B de Bici. Si te perdiste algo o quieres volver a escucharlo, bueno, pues recuerda que está ya mismo, Juanítez, ya mismo alojado en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es o en agorasolradio.org. Ojo a la pedazo de web que estamos montando, que es bastante interesante, Es una primicia, vamos a tener nueva web aquí en Agora Sol Radio y digamos que la experiencia como como escuchante va a ser pues mil veces mejor que la que tenías hasta ahora. Imposible. Mil veces o 2000 veces mejor, En fin, lo dicho, la radio más libre de este zoológico que es Internet estrenará en breve web, un pedazo de curro. Como decía de nuestro compañero Santi Fakir, de aquí le damos un abrazo. Es entrar en la web y ¡fua! Y bueno, ponerte a fibrilar directamente. Mundo nuevo. ¡Fua! Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días, para final de septiembre, creo que es el 27, aquí en Ágora Sol Radio. Salud. Y pedales. Y pedal. Luego. Adiós. Luego.